el Dr. Hill, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta edición de nuevo de que nos la llevamos de apuros tres personas se encuentra el Necro. Aquí como hace dos semanas o tres, no sé. Pero vienes, pinche huevón. Ah, no es cierto, solo no vino una semana, no vino una semana y ustedes grabaron dos, ¿ves? Entonces, solo no vino una semana. La semana pasada vino y no grabamos nada. Ah, eso sí, también, ¿ves? Es huevoncito. Yo no viniste, porque fue el cumpleaños de la maldad, cabrón. Me estaba muriendo. Me vale madre. Te arrastras y felicitas a tu hermano. Me estaba muriendo. Mandé al doctor Gila que me hiciera consulta, güey. Hasta me picó la nalga. Y también me inyectaron en un glúteo máximo. Y también le pusieron una inyección. También. Mientras no te haya puesto una inyección intrapiernosa. Qué feo se oye eso. Sí. Vale, y se encuentra el Graf. ¿Eh? Y se encuentra el Graf. Se encuentra la maldad, porque creo que no. El más cabrón de todos. No. Y me encuentro yo, el Graf. Porque... Yo sí me busco, me encuentro. Pues eso sería lo más lógico, güey. Si no te encontraras, güey, quiere decir que estás muy mal y ya alguien te necesita aplicar la eutanasia. En esta edición donde... Sí. Donde una vez más solamente habemos tres. Tres. Porque es el número perfecto. No, de hecho es el 7. Cállate. Es como los hits que tienen la regla de los dos. Nosotros los sagas tenemos la regla de los tres. Sí. Solo hay tres. Porque los demás están de huevas. Pues no tanto, pues más madrazos. Está, yo creo, trabajando. Que ya se aventó dos semanas seguidas viniendo. Yo creo que es ir a la mierda. Yo creo que sí. Y habló. Habló en estos últimos dos podcasts. Así se deslachó. ¿Cómo se llama este? El doctor Hill está ocupado en su chamba. Creo. No, solo tiene hueva. Y nada más, porque ya no hay nadie más. Ni pedo. Necesitamos nuevos sagas. Por eso, hoy hacemos una moción en el Saga Podcast. ¿Quieres ser el nuevo miembro de la saga? Mande su currículum. Y dinero. Entre más dinero mande, más oportunidades de ser un saga. O si está bien guapa, más posibilidades todavía. Si es soltera, mejor. Sí, está guapa y no es soltera, pues de que sí. Que diga, que diga sí. Pues sí. Puede ser tu amigo. Su gran talento, ¿no? O sea, nosotros ya valimos verga. Ustedes no se valieron mal. Para la maldad, güey. A huevo, pues que no me merezco amor. Yo no dije que no, amigo. Yo no digo nada. ¿No me merezco amor, pinche Graf? Sí, tú lo dices. ¿No me merezco amor? Sí. ¿No me merezco poder amar y ser amado? Sí, yo no digo que no. Chingada madre. Ay, Dios mío. Por eso yo soy el más cabrón de todos. Así que por eso vamos a hacer un evento para encontrar el amor. No es cierto. No estaría mal, ¿no? Sí, así como el batimóvil del amor o alguna mamá. Batimóvil del amor. Órale, estaría locochón. El Enterprise del amor. Ándale, el Enterprise del amor. El halcón del amor, ¿no? Y lo metes en un Millennium Falcon. No, el Enterprise hace como más, todavía más ñoñero el pedo, güey. Sí, ¿no? Sí. Es cierto, porque hay cosas que a ti te parezca que sean más ñoñas que otras. O sea, ¿por qué? Por si como que Star Wars es ñoño, pero es cool. Pero Star Trek ya es pasarte de madres, güey. Yo creo que es por ese aspecto de... Mira, o sea, Game of Thrones es cool, pero ya irte a Lord of the Rings ya es de ñoños. Nah, ahorita ya todo el mundo trata a Lord of the Rings de ñoños, porque ya está Game of Thrones y Game of Thrones ya es así como de los cool. Pues no sé, güey, por ejemplo, yo creo que te vuelve... No, ¿sabes qué? Yo siento que es más ñoño Harry Potter, pero... No, Harry Potter ahorita no, es como más... Es más millennial, o sea, sí es de eso, pero pues sí, casi todos los que son adultos o que ya eran adultos en época de Harry Potter no maman Harry Potter. Pero bueno, el chiste es, yo creo que más que nada es por la temática. Bueno, en Star Wars, pues cualquier simio con una banana entiende más o menos la temática, ¿no? Y Star Trek es como más compleja, entonces sí tienes esos momentos donde, no, es que... Pasó esto, y luego pasó esto en el siguiente episodio, y en el siguiente episodio pasó esta otra madre, y conocieron a tal persona, y los Klingon llegaron en tal episodio, y en tal temporada, y en tal desmadre, y como son un chingo de temporadas, episodios y desmadres, y películas, pues yo sí tienes que estar mucho más metido en haberlos visto, conocido, y saber qué pedo con las razas, idiomas, naves, personajes. A lo mejor también no seguir tanto las tramas básicas de acción, ¿no? O sea, que porque también Star Trek no es... No, no es accionoso. No, o sea, hasta que no sacaron las últimas películas no hubo más acción. Y salvo porque ahorita ya han sacado un poco más películas de Star Wars, pues... Pues al principio eran 3 y después fueron 6, o sea, no era como muy difícil acordarte. En los 80s, si por ahí ves... ¿Tienes los Blu-rays de Star Wars? De las primeras 2 trilogías que vienen Blu-ray así... Sí. Si ves por ahí hay unos sketches sobre Star Wars de los 80s, principios tirándole a 90s, donde la gente en esa época ya consideraba que la gente que se había quedado con chistes de Star Wars ya era en cosa de viejos. O sea, se ve al protagonista de Beverly Hills, 90-210, de la primera, que dice, güey, ya no se deben hacer chistes de Star Wars, ¿no? Es una película de hace 15 años o 17 años. Y decían, no mames, güey, una época en la que Star Wars no se veía cool ya. Ajá. O sea, que de verdad ser fan de Star Wars sí era estar nerdoncito. Oye, ¿y te cuánto cumple? 40 años casi. Este año, ¿no? Porque es del 77. Sí, pero ya cuando empezó los 80s, 90s, ya empezó más lo de Dark Horse y el universo expandido. Y ya empezaron los libros importantes, y después las remasterizaciones, y al fin los VHS a finales de los 90s. Se tardaron un chingo con los VHS de Star Wars. Que mira que también eso es así muy, muy pinche ñoño, ¿no? O sea, yo creo que lo normal es, fui, vi la película y ponle tú que me sé el nombre de los personajes principales de qué trató, ¿no? Y ya muy ñoño es, puta, me sé el nombre de cada uno de los pinches monos que ni diálogos tuvieron, he leído las pinches novelas, he jugado los juegos, he visto los cómics. Los juegos. Es que he visto los cómics. Hoy en día, solo ir a ver la película 1 o 2 veces al cine ya se considera geek si el tema teóricamente es geek. ¿Qué puta película puedes ir a ver hoy en día que no tenga algo de eso? O sea, toda la gente quiere ir a ver esas pendejadas ahorita al cine, ¿no? Sí, pues ahorita estamos de moda los geeks, amigo. Y después nos vamos a ir al demonio. Sí, cuando llegue alguna otra pendeja. Bueno, quién sabe, ¿quién sabe qué pendejada puede ser? Que por cierto, les quería comentar hablando de eso y una pequeña noticia. A ver. Digo, esto va a salir en la semana, ¿no? Pero para decírselo básicamente, ¿qué estamos hoy? ¿A 26? 6 de febrero. Hoy, 26 de febrero del año 2017, nuestro compatriota Piotr Delgado Kuczynski. Ah, sí, bien mexicano. Sí, que de hecho es originario de Jalapa, Veracruz. Ok, pero tú eres veracruzano. Piotr Delgado Kuczynski. Piotr, como... Sí, o sea, se llama Pedro. Colossus. Pero se llama Piotr. Piotr Delgado Kuczynski. Piotr. Más bien conocido como The Mexican Runner, ha acabado todos y cada uno de los videojuegos de NES. Y es la primera persona en el mundo en hacerlo. ¡No mames! Y acabó hasta los feos como los... Sí, todo. Man y esas mamadas. Desde el 28 de mayo de 2014 estaba haciendo sus videos en Twitch, en los que pues hacía playthroughs. Y se dio a la tarea de jugar todos los juegos que salieron oficialmente en NES. Y hoy acabó con Mario Bros. 3. Y con eso oficialmente acabó todos los juegos de NES. ¡No mames! ¡Todos! ¡No mames! ¿Cuántos eran? ¿No mencionan? Pero aquí deben decir, pues eran un putero, a ver. Eran como 700, ¿no? A ver, 714 juegos. Estoy cabrón. Incluyendo 35 que solo salieron en Europa. Fue un total de 206 mil minutos, aproximadamente 900 días. Y destacando las 91 horas que tardó en completar Miracle Piano Teaching System. La nota la estoy tomando de Level Up. Pero hoy ha quedado eso para la historia. Qué cabrón. Nuestros respetos a ese gran hombre. Que un aplauso al cabrón. Juegos culeros por otros. Qué cabrón es ese güey. No, la verdad sí, o sea, es un mérito matarte tanto por un concepto. O sea, imagínate darte la idea, voy a jugar todos. Uno, conseguirlos. Los consiguió, los prestaron. Sí, de hecho en las fotos se ve que tiene ahí su pared y tiene todos los pinches juegos el güey. Güey, no mames. Voy a empezar a conseguirlos, güey. Hay unos que son... Raros. Algunos han de ser repros. No sé si jugó los World Championships. Yo creo que los ha de haber comprado. Por ejemplo, ya viste, aquí está la foto del morro. Ahí se ven sus juegos. Ya ves que incluso hasta en un episodio del Angry Video Game Nerd, pues consiguen un juego de los del Championship Edition, ¿no? Y no son tan raros, son caros, pero... Es que allá hacen repros. Ah, o quién sabe, igual y dijo, bueno, pues voy a conseguir una reproducción. Ahora, también dice, los juegos oficiales licenciados que salieron al mercado. O sea, que obviamente no jugó Action 52 o los juegos de la Biblia, porque no eran juegos oficiales. Ajá. Ah, ya. Entonces no tiene tanto mérito. Le faltaron como 25 juegos entonces. Ajá, no. Sí, vale. No vale nada. Vale verga. No, regreso un aplauso. Chingue su madre. No, está cabrón. Está cabrón, la verdad. Sí, güey, está cabrón. Ahora, a ver, que se ponga a checar todos los juegos. Bien Merol. Sí. Todos los juegos de PlayStation 1 o de PlayStation 2, que también son librerías de esas mamonas. Pues no, de Wii, ¿dijeron cuántos juegos hubo de Wii? ¿Mil y cachito? ¿3,000 y cachito? Bueno, también es que lo que consiguió ese tipo, el que juntó los mil y cacho juegos de Wii, es que tenía versiones donde algunos juegos eran un 2x1, ¿no? Ajá. Así es, trae este juego culero más el juego culero 2 en un solo paquete, entonces también lo compraba y lo adquiría. No mames, güey, de los juegos más raros del Wii es el pinche Atrévete a Soñar, el videojuego. Qué asquito. Qué asquito. Está cagado. Y si lo asquito, están queriendo vender, caro, lo peor tú sabes que yo tengo el mío. Con caja completa, micrófono. Costó 99 varos en la tienda de los juegos pa' jodidos. Qué asquito, dije. Ni pedo, güey. Pero regresando un poquito al otro. ¿Qué es ñoño y qué no? Ajá, mencionaba la maldad de, pues, ya después ya no lo sé, ya no seremos cool. Y pues sí, o sea, toda tendencia termina en algún momento, pero también hay cosas que dices... Nosotros vamos a hacer cool forever. Yo no le daba esto más de, no sé, güey, de 3, 4 años y de pronto ya van 10 o 12 años. Yo recuerdo bastante bien el día que estábamos en casa de Kung Fu Man. Uh-huh. Y empezaba a salir el reggae pinche tonto. Ah, sí. Y dijimos, no mames, está bien basura, no creo que esto dure mucho. Puta verga, güey. Sigue la pendejada, güey. Yo así de, no, pues, no sé si el mundo cada vez prefiere cosas más pinches o no. Entonces, lo mismo, ¿no? Igual uno dice, no, ya se está muriendo como que todo ese desmadre geek. Y quién sabe, güey, a lo mejor 10 años después vemos que todavía siguen de moda los geeks. A ver qué ver. No es que antes era como que modas por décadas y ahorita no sé exactamente qué está pasando. Porque te puedes a pensar técnicamente la moda por hacer cosas de superhéroes inició como que en el 99 con... Todo el mundo dice que con Blade, ¿no? Ajá. Para mí es más bien... Para mí empezó con X-Men, pero el estilo para mí empezó con Iron Man, para mí. O sea, así como de que todo el mundo dijera, ya quiero ser geek, yo con creo Iron que Man. Sí, con la película. Y esos fueron como los preludios de los geeks así de... Oh, hace 10 años. Ah. Es que primero fue como que las películas de superhéroes que al fin se hicieron, y ya como dices, cuando ya llegó Marvel y regresó Star Wars y todo eso, como que aparte ya hubo un boom en general de geeks, o sea, de cualquier cosa que te busques con tal de sentirte geek, pues la gente ya está... Y es que ahorita como que en esta época como que regresaron muchas cosas, ¿no? O sea, también en 2005 empezó de nuevo Doctor Who, y ahorita tenemos películas de Star Trek. Entonces, si veías 90s y esas cosas, pues había cosas geeks, pero había poquitas, ¿no? Y no todo estaba vivo, o sea, a principios de 90s no estaba vivo bien ni Star Trek, o sea, tenía series de Star Trek, pero no había películas de Star Wars, ni había películas de superhéroes. Sí, sí. Entonces, pero Star Wars nunca se ha ido. Star Wars sí se fue como que de los 80, del 84 hasta el 92, como que no hubo nada de Star Wars. Hubo mucho cómic. Los cómics se pensaron hasta los 90s. Pero nunca dejaron de sacar figuras. Star Wars siempre ha estado ahí. Ajá, Star Wars nunca ha dejado de sacar figuras. Hasta el infinito y más allá. Por alguna razón, pero sí nunca han dejado de sacar figuras. Angel. Entonces sí, güey, o sea, eso yo creo que quién sabe si se vaya a terminar ya pronto o no, porque como le estaba comentando a la maldad y al graf hace ratito, pues el fin de semana el pasado sábado, el 25 de febrero, me fui al DF con unos güeyes, ¿fueron a lo de Japón Pon? Fuimos a lo de Japón Pon, pero estaba así hasta su puta madre. Dijimos, chingar a su madre, ¿no? ¿Qué fueron a ver de Japón Pon? Había una como Expo Japón o algún desmadre así, donde iba a haber comida y bebida y pendejadas, ¿no? Así. Dijimos, pues suena curioso, ¿no? Pues vamos a ver. Puta, güey, pinche fila kilométrica, literal, güey. O sea, estaba muy cabrona la fila y dijimos, no, pues a chingar a su madre. Mira, si llegabas de un inicio de la fila y al otro, y cuando llegabas al otro lado de la fila para entrar, ya habías eclosionado un huevo, güey, si era de kilométrica, güey. Esa mamada. No, yo creo que este güey se le eclosionó el huevo ahí esperando, ¿no? Ay, me reventó un huevo. No, si la fila, que es a lo que voy, porque parte de eso de ven a ver pendejadas japonesas, pues... La mayoría de los que iban eran otakus, ¿no? Y los otakus, pues sabemos que también entran de ese subgénero del geek, ¿no? Ajá. Entonces, más bien son un subgénero del geek, esos pendejos. ¿Y había morras guapas? No. Bueno, sí, pero en la fila no vi, güey. Pero pues, tampoco es como que me haya ido a formar, güey. Dijimos, no, chingada su madre. O sea, ni nos bajamos de la camioneta, güey. A esto vinimos. Ajá, dijimos. Y ni fueron. Ajá, fue así que, no, está muy cabrón, pues qué pinche hueva. ¿Qué hacemos, no? Pues vámonos a otro, a ver qué encontramos. Sí, pues chingue su madre, ¿no? Pues total, no pasa nada. Fuimos a comer sushi, estaba así chingón. Y nos fuimos a este pinche bar que está en la colonia Roma, de que tiene maquinitas y es un bar. Un bar. ¿Cómo se llama? Bar, restaurante, pues. ¿Y cómo se llama? El bar de las maquinitas. Arcade. Arcade. Ah. Arcade. Y entonces, pues ese es su motivo de estos cabrones, ¿sabes qué? Ven, bebe como el pinche bucanero asqueroso que eres, este tercermundista que solo piensas que beber es la única forma de diversión. Necesitas un amigo nerdo que ponlo a jugar maquinitas. Ajá, y a su vez pues juega maquinitas para que estés dentro de la moda nerd y te sientas cool, ¿no? Te sientas cool dos veces porque bebes como pinche mediocre y juegas como pinche nerdo, ¿no? Lo peor, ¿no? Bebes bien, te pones pendejo y juegas mal. Sí, ya, y también te digo, o sea, pues tampoco... Hay gente que juega bien estando ebria. ¿Sí? No, lo sé, la gente con la que juego tiene sentido común y no bebe cuando juega. Y bueno, finalmente, pues digo, por mí estuvo de huevos, porque pues los pinches ebrios con los que iba, entre ellos más de Antoine, ¿se pusieron bien putos ebrios? No, no se pusieron muy ebrios, pues estaban ahí pues consumiendo, así de así. Bien putos ebrios. Unas pinches chelas y la chela. No, se pusieron ebrios, pero no en ese momento, ya posteriormente en casa del fucking David León, ¿no? Saludos al fucking David León. Y hasta se fueron. No, pues qué buen pedo. Y y yo pues no me gasté ni un quinto, güey, ahí en el pinche bar. Porque, ¿y se quedaron allá? Porque ya habíamos comido. Y me puse a jugar, güey. Me puse a jugar pues Street Fighter 5 con todos los monitos. Me puse a jugar. ¿Con controles stick o controles de Play 4? No, stick. Ah, ya. Como maquinitas. ¿Y qué tal? Ya, y echar ahí las retas. Fueron mis biches todas. Biches. Porque no fui yo, hubiera llegado con el Urien, me los reviento a todos. No mames, agarro al Urien, soy un puto dios. Porque pues no mames, pinches rugales, cagadas. Güey, no está sobrepago, lo que pasa es que yo lo muevo bien rico. Ay, sí, entonces, y cuando yo juego con una mona y te paro su madre, está overpower. Ah, no, sí, la pinche Yuri está bien overpower. No, está bien overpower, güey. Ahí el que sí no acepta que está overpower tampoco es el Blanca, el Dr. Hill lo mueve bien. No, el Blanca está overpower. No está overpower. Claro que sí. Ahí es el favorito del creador del juego. No está overpower, güey. Pero overpower la pendeja de la Yuri. No, la neta no, güey. Para nada, güey. Bueno, ahorita en el 5 le bajaron de huevos. Porque la neta estaba bien puta rota en el 4. Wey, nada, su pinche dive kick que luego te daba otro. Güey, la podías detener fácilmente. Era una con pendeja, un Shoryuken, con una pinche patada del Dazzling, güey. No mames, nada. Está bien de la verga. Solo la movía chingón y te partía tu madre. A huevo. La muevo tan chingón como muevo la verga. No, la neta está de la verga eso. Pero bueno, no sé, no creo que vaya a terminar pronto la moda geek. ¿Tú qué piensas, Rafa? Pues yo creo que a algunas personas sí les está hartando, o sea... Hay gente que ya dice, pues el género de superhéroes no tiene nada que ofrecer, pero también ya lo han dicho desde hace 7 años, entonces... Yo creo que no se necesita que un género realmente dé un nuevo mensaje. O sea, un género da cierto mensaje y se acabó. Siempre da el mismo... Y lo que tú quieres es como que, solamente porque ya se contaron todas las historias de vaqueros, ya nadie puede hacer una pinche película de vaqueros. Vale verga, güey, siempre vas a encontrar o un nuevo motivo visual, o un nuevo actor que necesites poner como vaquero, o un nuevo tema musical, lo que sea, o un director que tenga ganas de hacer vaqueros. Un día alguien se va a aburrir y se va a bajar el número de películas de superhéroes que vemos de 8 por año a 1. Sí, nuevo, probablemente, sí. O una cada 2 años, pero un día va a volver. O sea, también en su época los vaqueros volvieron y, bueno, un poquito. Y volvieron con madre, ¿no? Sí. Y volvieron con temas como ser puto, ¿no? Entonces, hablando pues precisamente de eso, del género geek. Pues a la saga se le metió la nostalgia noventera geekosa. Porque ustedes saben, ¿no? La saga siempre ha sido pinches nerdos asquerosos hasta su puta madre. No como los pinches posers que son ustedes, hijos de la chingada. No, los que nos oyen igual y no. Ah, pero no, sí. De hecho tienen razón. Si fueran posers estarían escuchando, no sé. Mejor no digo nombres porque luego se enojan. Si no están escuchando es que ustedes sí son chingones. Sí, a huevo. Si no estarían escuchándole su casa, ya no hay de su casa. O la Angelcast. ¡Oh! Ya no hay Angelcast. Ah, no, va a regresar. No, ya regresó. No, va a regresar. Bueno, saludos al Angel y a toda la fanaticada de... Navarro. Al Ego Navarro y a todos los protagonistas del ¿Cuándo va a regresar el Poleo Podcast? Y al Dan. Y al Poleo Podcast. No. Saludos al Príncipe de los Monstruos. El Príncipe de los Monstruos, nuestro primer fan. Nuestro primer fan. Pero bueno... Esta semana, la saga dice, ¡huevos! Vamos a ser pinches ñoños y recordar nuestra preadolescencia, ¿no? ¿Y qué pasó en nuestra preadolescencia, señor Maldad? No, era, fue mi adolescencia. Ah, bueno. Este güey fue su adolescencia perfecta y yo apenas iba entrando en ese desmadre. Bueno, tu preadolescencia y nuestra adolescencia este del Graf y mío. Bueno, estábamos recordando un evento que fue muy llamativo, de nuevo, como dicen, para nuestra época. Muchos, incluso, por ejemplo, mis alumnos, como todos... ¿Cuándo dejé de ser virgen? No. Ah. Pero lo que me refiero es que... No, apenas ejemplo... pasó hace como 2 meses. O sea, ah, perdón. Ahorita la chaviza pues tiene máximo 20 años, entonces sí. Muchos no se van a acordar porque esto literalmente pasó hace 21 años, ¿no? ¡Oh! En aquellos años, a Marvel y a DC, como ustedes saben, pues los universos, pues, bueno, son obviamente distintos en diferentes casas editoriales, pero pues nunca han dejado de lado la posibilidad del crossover y ha habido varios crossovers, ¿no? Se peleó Superman contra Hulk, Batman contra... No, fue Batman contra Hulk. Fue Superman, Spider-Man, Batman contra Hulk y Jóvenes Titanes contra los X-Men. Sí. En los 70s y en los 80s. Sí, sin contar uno que otro crossover por ahí. Hubo uno que otro crossover por ahí de como Linterna Verde, Silver Surfer, Batman Spider-Man. Batman Spider-Man, que era muy bueno, o sea... Se fueron dando cositas, ¿no? Y nunca quedó del todo claro cómo funcionaba este desmadre de por qué a momentos los universos como que coincidían y otros, ¿no? Ajá. Entonces, como también las ventas estaban muy bajitas y habían pasado pues ya unos añitos, no sé, de la muerte de Superman, de la caída del murciélago, pues Marvel y DC dijeron, a ver, chinga su madre, vamos a hacer un super evento. Un super evento. Y dijeron, vamos... Literal, porque todavía están con superhéroes. Sí. Y dijeron, vamos a hacer... La pelea más chingona. Vamos a enfrentar nuestros universos y de una vez por todas vamos a aclarar qué pedo con la realidad en sí misma, ¿no? Entonces inventaron esta historia en la que, en efecto, cada universo es una suerte de hermano cósmico. Están en un pinche espacio. Y todo el universo de DC está dentro de un güey y todo el universo Marvel está dentro del otro. Entonces, curiosamente, estos güeyes se agarran a putazos y la única manera para que... Y bueno, y uno de ellos va a salir vencedor, entonces uno de los universos se va a destruir. Esto se ve representado con que, en efecto, los personajes empiezan a cruzar realidades y se tienen que enfrentar en combate. Así es. El que les explique este desmadre es un personaje que, de hecho, hasta la fecha existe, aunque ya no se ha vuelto a ver en muchos años, que pertenece a ambas compañías, que es Access, un morrito con un trajecito medio raro, que literalmente pertenece a Marvel y a DC, y es la puerta para pasar de un universo a otro. En esa versión, porque hoy en día ya hay crossovers donde no tocan nada de lo de Axis. Pero si te das cuenta, siempre lo menciona. Porque, por ejemplo, incluso en Superman 4 Fantásticos, que salió después, hay una viñetita en la que dice, con que Krypton no fue destruido por una explosión, sino que se lo comió Galactus. He oído ese nombre con los superhéroes del otro universo. Voy a buscar a Axis. Y ya, Axis nunca sale, ¿no? Pero llega Superman y dices, ok, pues fue con Axis. Axis literalmente lo que hace es que puede moverse entre los universos como se le hincha un huevo. Y puede pasar gente a través de los universos. Entonces ya con eso dejaban este pedo claro. Y se justificaba una serie de 4 tomos en los que los superhéroes de las dos realidades se peleaban. Se agarraron a chingazos. Se agarraban literalmente a vergazos para ver qué universo era el que iba a prosperar. Sí. ¿Cuál era el más vergas? En aquel entonces me acuerdo que fue un evento tan sonado que incluso nosotros, el Graf y yo, escuchábamos un programa de radio que pasaban en órbita, 105.7. Nadie toca la música mejor. Órbita, el universo del rock. Que se llamaba Comics, que era el programa más temido por los archienemigos de la radio, ¿no? Con Simón. Salvador Catlus Solín, Ricardo Cachúa, El Barto. J.G. Holguín y Martín Arceo. Y Valente Espinosa. Y Valente Espinosa. ¡Bien verga el programa! Como ya. Y hasta ellos dijeron, no mames, está haciendo un gran revuelo en Estados Unidos porque además podías votar por las peleas. Sí, y aparte había había típicas trading cards. Eso que ni qué. Estaban las típicas trading cards. Yo tuve como 2-3 sobres que comprabas aquí en una tienda llamada Collections. Y ya, ¿no? Pues venían así batallas que no veías en los cómics, pero sí así como de, aquí Punisher contra Deathstroke Termita, ¿no? Y tú decías, no mames, güey. No conozco a otro pendejo, así que Punisher. Ajá, o sea, pues tenían que justificarte una tirada completa de cartas, ¿no? Ajá. Pero sí fue una cosa choncha. En Estados Unidos, podías ir a las tiendas de cómics y había los ballots, las cartillas, y ahí podías poner, las urnas, ¿no? Superman contra Hulk. ¿Quién? No, pues que gane Superman, ¿no? Superman. Chingue su madre. Digo, me caí bien Hulk, pero pues no mames. También las peleas, hay que admitirlo, estaban arregladas los órdenes de personajes para que ningún big deal de personaje llegarse a enfrentarse a otro para no herir susceptibilidades. Porque si fuera por popularidad y comparación, no hubieras puesto a Superman con Hulk, lo pones con Spider-Man. Y qué casualidad que Spider-Man, que por cierto en esa época era Ben Reilly, que ahorita ya va a regresar. Pero no como Spider-Man, sino como Scarlet Spider. ¿No había regresado como el Chacal? Sí, sí, pero ya dejó de ser el Chacal y va a ser Scarlet Spider. Sí. Again. En una nueva serie regular de Scarlet Spider. Entrenado por el otro Scarlet Spider, el Kane. Próximamente en el Saga Podcast, el pedo de los clones del Hombre Araña. Está divertido para hablarlo. Sí, estaría bien. Vamos a guardar el tema. La próxima semana. Mira la maldad. Mira la maldad sale con temas no tan pendejos. No mames, me cae que si nos ponemos a escuchar los pinches podcasts y escuchamos todas mis pinches. La próxima semana, no mames, ahí está, puro oro. Bueno, ya. Va. ¿Cuáles eran las peleas en esa ocasión? Hace 21 años que se agarraron a vergazos. Era Superman contra Hulk. Y ganó Superman. Superman, esa no estaba mañada. Estaba Elektra, Catwoman, esa... y se pagó... Esa fue con... Hubo unas que eligió DC y Marvel, entre ellos mira, decidieron quién ganaba, y fue y ganó Elektra. Ajá, sí. Eran las que no había voto, porque los personajes no valían nada. Exacto, y pues bueno, pues ahí en Catwoman contra Elektra, la neta, pues también yo siento que ganaba Elektra. Pero en ese tiempo, entonces Elektra tenía 7 años de existir, mira. Entonces... No, sí, bueno, en ese tiempo pues yo conocía a Catwoman y decía, pues no mames, pues, voy a Catwoman, Catwoman, ¿no? Es infinitamente más famosa que Elektra. Sí, obviamente. Obviamente Elektra es... Story-wise, excesivamente más letal que Catwoman. Sí, sí. Entonces, hace sentido. Sí. Eso es lo que ellos querían. Bueno, comentado. Bueno, pero ahorita no entremos en las amañadas. Vamos, el main event. Superman, Hulk. ¿Quién más? Estaba... No, pues eso, pero... Ya habíamos dicho, es que esa pelea se vio en cómic. O sí, sea, yo estoy hablando de las que se vieron en cómic. Ajá. Estaba, por lógica, Spider-Man contra Superboy. Ajá. La cual ganó Spider-Man. Wonder Woman, Thor. ¿Y qué era el... No, Wonder Woman... Wonder Woman, Storm. ¿Y ganó Wonder Woman? No, ganó Storm. Ganó Storm. Porque estamos hablando de 1996. Los hombres X estaban acá. Over the top. Estaban hasta el peak. Y ganó Storm. Le ganó a la Wonder Woman. Cosa que no debería de pasar. O sea, no mames. Con la primera patada que le dio Wonder Woman, Storm hubiera ahí. Se hubiera roto en dos. Sí, pero en aquel entonces. Ajá, los X-Men eran super cool. Sí, y claro. Y le electrocuta, ¿no? Así de. Lo siento, hermano. Claro, claro. Yo no digo que no. También yo soy más fan de Storm que de Wonder Woman. Esos calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Esos 90 tenían más estrellitas. ¡Ay, hueva! Ya, yeah, madrazo. Y saludos a la Logan. Sí. Pero bueno. O sea, Storm contra Wonder Woman. Estuvo Aquaman contra Namor. Lógica. Y también el resultado fue lógico. ¿Qué? Yo no me acuerdo. Aquaman. Ay, pues no sé, yo los veo igual. Lo despedazo. Pero, o sea, Namor lo conocen 10 personas y Aquaman, sí, no, aunque los dos son superhéroes pescado, pues mínimo Aquaman trae, la gente lo conoce. Sí, o sea, le dices Namor y dices, ¿quién? The Submariner. The Submariner. Que la pelea se me hizo muy, muy chafona. Digo, en general todas las peleas estuvieron chafas, ¿eh? Claro, claro, claro, claro. Eso de te tiro una orca, puf. Güey, yo he visto levantar a ese cabrón un edificio, qué pedo. Variaban. Estaba Batman, Capitán América, que sorprendentemente era la más equitativa en ese aspecto. Porque sí, si te ponías a pensar, considerando que el suero de supersoldado solo le daba la máxima capacidad humana en ese entonces, Steve Rogers, no había superfuerza. O sea, prácticamente lo volvió un Batman. Entonces, y él tenía como estrategia. Y Batman, pues era inteligente y tenía gadgets. Sí. Esa era una pelea Batman. Muy, muy, muy, muy pareja. De hecho, yo me acuerdo. En el cómic te dicen que duraron días peleando y no se podían derrotar. Y de hecho, también en este programa de cómics mencionaron, porque después salieron los resultados de las votaciones. Uh-huh. Y dijeron que fue la pelea más pareja en votaciones también. O sea, estuvo. Ahí sí no lo entendería. Está raro, pero quieras o no, Captain America es icono y Batman también. Entonces. Sí. Se entiende por el hecho de en ser los 90, América. Nadie leía Capitán no, América. Se entiende en el aspecto de ser patriotismo, ¿no? Así como de, pues es que a lo mejor no lo leo, pero pues le tengo ese cariño al es personaje por patriotas. O sea, así son los gringos. Y digo, pues no está mal, güey. No, pero yo también le voy a Batman. Y ganó Batman. Sí, a la de huevo. En la votación ganó Batman. Nunca se vio la victoria porque esa fue la última pelea en el cómic. Se queda como una especie de empate. No tanto, porque de hecho sí le pone un chingazo. Están peleando unas alcantarillas. Y de hecho el Capitán América pierde el conocimiento y se empieza a hundir y Batman lo saca. Sí, por eso, pero no es porque Batman le haya pegado, sino fue porque cuando el agua les cayó, el Capitán América se golpeó con algo o algo así, pero sí Batman lo... Pero sí, según esto estaban muy cabrones los dos. Pues se supone que la pelea no había terminado, por eso los agarra Access y con eso empieza la ahorita siguiente llegamos fase. A hacer, ¿no? Estaba... Green Lantern contra Silver Surfer. Gana Silver Surfer. Ganó... sí, ganó Silver Surfer, sí. Sorprendente, no, yo no le iba a ese. ¿Qué más fueron? Estuvo Wolverine contra Lobo. Y gana más, Wolverine. De las más disparejas, güey. Sí. Técnicamente Lobo no podía perder. No, no. No, porque según está muy hardcore, pero el Wolverine también. No, pero no, no mames, es así como de, pues güey, te agarro y te aviento al espacio. Me vale verga que te regeneres, respira, pendejo. Bueno, se pelean en un bar, para empezar. Sí, pero... Y lo peor es que la pelea no se ve porque se avientan detrás de la barra. Ajá. Y nada, se ve que se levanta el Wolverine y agarra un cigarro. Sí, y dices, pero pues, no mames, o sea, Lobo se enfrenta a golpes con Superman, güey, o sea... No mames. No, sí. Y tomando en cuenta que años antes Superman rompió un robot de Adamantium de un solo golpe. Bueno, pero pero bueno, va. El punto es que gana Wolverine porque Wolverine es porque, cool. Porque pues sí, no, pues ahí estaba, era el over the top de Wolverine en ese tiempo. Y estaba Jubilee contra Robin. Sí. Pues, obviamente Robin le patea el trasero a Jubilee porque Jubilee no vale ni dos pinches pesos como superhéroe. Que en esos curiosos detalles, ahí estuvo muy divertido porque te dicen, ustedes tienen que pelear porque el universo depende de eso, ¿no? Pero curiosamente, Jubilee y Robin, que era Tim Drake, cuando aún era un Robin Nobel, que llevaba poquitos años trabajando, sí, se enamoran. Sí. Así está como muy, muy cool porque te llevan bien los morros. Se enamoran, tiene ahí su medio romance. Y es de, bueno, pues nos tenemos que pelear, pues ni pedo, ¿no? Pero ajá, así leve el desmadre. Estaba y chido. Creo que fueron todas las batallas. ¿O no, no, faltó... Una? Peleó Thor contra el Capitán Marvel, ahora conocido como Shazam. Sí, sí, tiene razón. Se pelean esos güeyes. Y Quicksilver contra Flash. Gana Flash. Gana Flash. Le pone su putiza. Gana de Thor contra Shazam, gana Thor. ¿Sí gana Thor? No me gana Thor. Sí, porque gana Thor. El Billy se transforma en... Bueno, el Shazam se convierte. Se convierte en Billy Batson y ahí lo agarra el Thor y... Ajá. Sí, sí, sí. Y ya no. Sí, son todas. Robin, Flash, Quicksilver, que fue una de las... peleas más pendejas del mundo, güey, no, yo cuando decía, y really, van a, ¿para qué ellos pueden a pelear? Uno, en fama, el Flash le parte la madre. Sí, sin pedos, güey, sin pedos. Y en velocidad. También. Le parte la madre. También. O sea, fue de las peleas que dijeron, bueno, pues hay que hacerla, creo que es más esa, creo que ni de votos fue, güey. O sea, ya fue así como que, sí, güey, no hay, there is no, sí, no yo chance. Creo que hasta Marvel así de, pues, güey, no tengo otro velocista, o sea, pues, sorry, güey. Que luego tuvieron su venganza hasta cierto punto, porque muchos años después, en 2003, quizás algún día valdría la pena hablar de eso, aunque no, creo que nunca lo leímos, hubo otro crossover que se llamaba GLA Avengers, que según para los clásicos fue muy querido. Pero lo único que yo me acuerdo es que fue divertido porque creo que la historia pasaba en el universo Marvel. Unas partes. Y entonces llega el Flash, bien verga, y de pronto no tiene poderes porque en el universo Marvel no hay Speed Force. Ajá. Entonces fue así de ¡fuck! Sí, sí, sí. Es que eso, la verdad hay que admitirlo, esa la escribió creo Marv Wolfman. Ajá, que súper fan. No, fue Kurt Busiek. Kurt Busiek, perdónenme. Fue Kurt Busiek. ¿El de Marvels? El de Marvels y el de... Y que fue, no me acuerdo cómo es. Ah, escribió en su época Flash. Ajá. Ah, ya. Yeah. Es más, fue el que escribió Impulse con Humberto Ramos. Ajá. Como hell dibujante. Yeah, man. Entonces, pues el señor es quicoso, güey. Entonces también te advertía en ese crossover, en el de GLA Avengers... Que la tierra del universo DC era más grande en diámetro que la del universo Marvel. ¿Y eso? Porque así existe. Albergaba las ciudades extras que tenía DC. Como Ciudad Costera, Gotham, que no Metrópolis, Ciudad Estrella. Que no existían en Marvel. Y aparte, también te advertía que los hechiceros, la conexión con la magia del universo DC era como era más fuerte. Cuando la Bruja Escarlata se movía el universo DC, verga, había tanta magia que se sobrecargaba. Se ponía bien punch. Se ponía súper ponchada. Que como sabemos por los cómics de Neil Gaiman, la magia en el universo DC viene de la caída de Luzbel del cielo. Oh, pinche Neil Gaiman, se la mama. No mames, Books of Magic está bien chingón. Sí, que pues supongo sí. Que van a seguir publicando la miniserie, porque ahorita que publicaron la primera parte, ¿no? Que fueron 4 tomos. Uh-huh, pero no sé cómo haya vendido, porque ahorita ya están bajándole de huevos a publicar cómics aquí en México, porque sí ya... Ya no puedes comprar tanta mamada y no todo el mundo está leyendo lo más... Más cabrón. A ver. Lo más culto, vamos. Sí, a ver, entonces, no les vamos a contar ahorita qué pasó en el desenlace de esta historia porque eso es para el siguiente podcast, junto con una cosita y pendeja que escribimos. Pero sí nos dio la excusa para hace unos meses escribir una lista que creo que está en el Wonderlist, ¿no? Aquí la tengo abierta. En el que dijimos, bueno, y si se volviera a hacer hoy en día... Ajá, si la hicieron, ¿quién no, pelearía? Y en nuestra opinión, Porque... ¿Quién ganaría? Ah, bueno. Aquí es donde está el detalle. Vamos, hay que admitirlo. Sí, son los mismos universos. Sí, son casi los mismos personajes. Pero hay que admitirlo. Con los años hay personajes que han entrado más al spotlight con sí. los años. O sea, sí, hace claro, 20 claro. años Iron Man no estaba en la lista del universo. No, Capitán apenas entró y Thor también. O sea, estamos hablando que de la que hoy consideran la trinidad de Marvel, de los tres héroes fundadores de los Vengadores. Bueno, si consideramos cuatro, tres estaban. Ajá. Y Iron Man no. Exacto. Es más, ¿no? Iron Man, si ustedes leen Guantelete Infinito, prácticamente se llega a presentar con los malos. Yo soy Iron Man, también me invitaron. O sea, lo ves. Sí, no valía nada. Güey, realmente era un low profile tremendo. Claro, cabrón. Y por ejemplo, ahora hay varios de esos personajes que salieron en ese momento... Pues ya no tienen ese punch. O sea, Jubilee ya ni por sus pinches luces existe. Al igual, Storm no la pondrían. Storm tampoco. Tampoco pondrían a Superboy. Mira, no, está ya muy bajito en su perfil. Superboy ya está muy bajo en perfil. Habría mejores cosas contra qué pelear a Spider-Man hoy en día. Mira, vamos a poner, les pongo fácil. Catwoman, Elektra, no mames. No saldría. Pondrían, obviamente, no sé, a Black Widow. Sí, es lo mismo que estaba pensando. O sea, hoy en día, Elektra chinga tu madre, es interesante. Sigue siendo un personaje llamativo, pero solamente ya para la fanática de Daredevil. Estamos hablando de que mujeres así que peleen. Y ya desde el universo DC creo que también pondrías otra cosa. ¿Tienes la lista ahí? Ahí tengo la lista, pero antes unos saludos. Ajá, obviamente el desmadre es otro. Va, a ver, va. Primero, Ramírez Salazar Patiño dice, pues fue algo muy interesante el concepto, pero pobre en ejecución. Peleas de dos páginas, pero bueno, eran los noventas. Por otro lado, si hablamos de hoy día, un Dexter versus Punisher, no estaría nada mal. Y quiero un saludo del Saga que viene a luchar por lo que es importante con un poder impresionante. El Graf. Al huevo. Pinches grafos, poemas, ¿verdad? Sí, pero pinches grafos. Ni pedo. Miguel HB dice, pues si se hiciera por votos otra vez, obviamente pasarían cosas como Quicksilver ganándole a Flash. Totalmente de acuerdo, porque no. actualmente Quicksilver tiene mucha fanática. Actualmente, pero por las putas Flash películas. Tiene mira, serie. Mira, de hecho, yo lo estaba pensando ahorita y si bien en su momento fue pelea de relleno, hoy en día sí sería pelea más reñida. Porque tienen razón, Flash sigue siendo icónico. Sí. Tiene una serie muy exitosa. Claro, claro. Quicksilver, el güey es tan cabrón que está en los dos universos cinematográficos de Marvel. E hizo un trabajo relativamente decente en los dos, siendo obviamente el mejor el de X-Men. Entonces yo creo que ahorita por popularidad ya podría darle mejor pelea. Aunque sabemos que por power-wise, pues el pinche Flash lo ve feo y lo desmadra. Claro. Claro, claro. La mirada de Batman, ¿no? Cierra los ojos. ¿Qué pasó? ¿Ya te desmadré? ¿De qué estás? Otro... No, yo estoy de acuerdo. O sea, de que gana Flash. Pero pues estoy de acuerdo que también si lo hacen por votos, pues ahorita está muy cabrón, ¿no? Y ese es otro punto importante, ¿no? Los votos es lo que haría que esos cómics no se... quizás no se escribieran como debieran. Y sí. Creo que la votación no sería algo que se debería de llevar a cabo, si en dado caso de que pasara. Yo sabes algo que juraba, y me acuerdo que cuando lanzaron el Marvel DC original, mi trauma era no tener dinero para comprar todos los cómics, porque yo había entendido en su época que cada pelea iba a ser un cómic de mínimo de 24 páginas. Y decías, güey, o sea, sí tiene que ser. Cuando ya ves el crossover, que fueron cuatro pinches números de 48... y que las peleas ocuparon tan poquito y aparte el arte fue tan mediano porque nada más hubo dos artistas, sí dolía, o sea, sí. A mí sí me dolió. Y yo cuando, de verdad, no había ni leído la mitad del Marvel DC original, yo ya me había sentido decepcionado. O sea, cuando veías la pelea de Lobo, sí, que no tenía ni a un artista de Lobo, ni a un artista de Wolverine, sino a un artista genérico, que era Dan Jurgens. Ajá. Que no me gustaba cómo trazaba. Y que duraba una página su pelea. Y que duraba ni siquiera una página, dos páginas, creo. Y no se vieron ni los putazos. O sea, que nada más fue como para decir, sí, ahí ya está, estuvo la pelea. Eso, lo primero que yo corregí es que si cada pelea... Que claro, es un mal de estos tiempos también, el alargar las historias. O sea, si hoy lo hicieran, lo más probable es que el crossover duraría un año entero. Sí. Sí, pero bueno, a ver... Flash y otras cosas sin sentido. Marvel terminaría ganando algunas peleas de manera hilarante. Lo que yo siempre quise fue Marvel plus DC, una historia de Peter y Nightwing, Batman y Moon Knight, etcétera. Saludos, sagas. O sea, él quisiera más unas especies de crossovers de superhéroes intentando salvar el universo. También suena bien, El concepto, pero yo creo que lo que todo el mundo quería ver en ese momento era ver a esos superhéroes agarrarse a chingazos entre ellos. Era lo más obvio, los 90s eran una época más obvia en historias, uh-huh. O sea, todo se resolvía más a putazos y todo era muy visual, entonces el cómic tendió a ser lo más llamativo posible, o sea, en vez de pensar qué una buena historia, o sea, ya eso se corrigió después a lo mejor con, muchos lo dirían con GLA y Avengers, uh-huh. Que ya fue como un crossover más pensado y analizado, y a mí lo único que no me gusta es el trazo de George Pérez. A mí no me molesta. No sé, no soy de ese tipo de trazo. Entre Jim Aparo, George Pérez, Dan Jurgens. No me pegan, la verdad. Mark Bagley es algo que sí se me hace ya más aceptable. Sal Buscema, tampoco me gusta mucho el dibujo de Sal Buscema. Me van a crucificar los fans de Spider-Man. Bueno, y Ernesto Poblet dice: ¿qué tal, Saga? Lo más probable es que vendría una amalgam de los dos personajes top de ambos sucuchos. O sea, Batman, Iron Man. O una liga de vengadores, por ejemplo. Saludos del buen chilemán, como dice el doctor. Saludos, Ernesto Poblet, que es desde Chile. Desde Chile, te saludo con mi Chile. Estaba buscando mis cómics de Marvel, de DC Marvel, no los encuentro. Bueno, yo tenía el tomo 3. Va, bueno, hay otros saludos, pero después. Y los otros los compró el Grafo, que de hecho también no se tardaron mucho. No, y los publicaron luego aquí en México, ¿viste? Sí. Tardaron nada más como unos 8 meses, que ya parece entonces era mucho. Ajá, pero sí fue en putiza alegre. Me acuerdo que sí fue así muy, muy sonado. De hecho, los de Amalgam igual le están ahí arriba, pero ahorita más de eso. Más de eso, ¿no? A ver, entonces. Según la maldad. No, más bien la lista la tiene Necro, está en nuestro Wunderlist, ¿no? Sí. Wunderlist. Porque hasta eso tenía unos momentos muy cotorros esa lista. De quienes decíamos nosotros que que podían ser los nuevos combatientes basados pues en popularidad y todo ese desmadre, ¿no? Sí. ¿Ya lo encontraste? Sí, aquí está. Va, pues entonces vamos a empezar, ¿no? Va, pues la primera de la lista, según nosotros, sería la pelea más pareja para Spider-Man sería contra Nightwing. Sí. Sí. Sí, porque los dos son personajes como de agilidad. Mira, la tachó el Necro y ya me salió aquí así. ¡Pic! ¡Pic! No mames, la voy a destachar. Ah, no me deja destacharla. Bueno, ajá. Que curiosamente es muy similar a la original, ¿no? Que peleó Superboy contra Ben Reilly, Spider-Man, ¿no? Ajá, bueno, en este caso sería Peter Parker. Peter Parker, que ya regresó. Que ya, o sea, que sí, que por suerte no se fue mucho. No. En esa horrible época llamada los 90s. ¿Eh? Y bueno, pues Nightwing sería su oponente indicado porque, como decimos, no son personajes de agilidad. Aunque pues la de Spider-Man es aumentada, es superhumana. Ajá, tiene super fuerza. Pero Nightwing es como que no se haya enfrentado a seres similares, ¿no? O sea, pues digo, Nightwing se enfrenta a super villanos todos los pinches días de la semana, ¿no? O sea, el cabrón se ha enfrentado desde Clayface siendo Robin, pasando por Killer Croc y Bane, hasta pues pedos cósmicos con los titanes. Ajá. Sí, entonces no creo que tampoco es que el que Spider-Man tenga superhéroes sea una pinche ventaja mamoncísima para él, ¿no? Y menos tomando en cuenta que también pues el pinche Dick Grayson pues es pinche estratega cabrón. Ajá. Porque pinche Batman, no mames, su maestro es Batman. Sí. Y que han dicho, no es ni tan coco, ni tan fuerte, ¿no? Pero pues él creo que es el mejor pinche atleta del universo DC. Y pues quieras o no, pues tiene ahí su pinche ventaja igual estratégica, ¿no? Claro. Y además está bien guaperas. Pero Spider-Man. ¿Cómo se llama tu lista? Se llama Marvel vs. DC 2. Yo aquí también la tengo. Ajá. No, la ¿tú tengo qué opinas, ya, pinche Graf? Mira, yo lo que veo es que tiene dos ventajas Spider-Man si lo vemos desde el punto de vista. O sea, vamos, va a ganar Spider-Man. Ajá. No hay duda. Sobre todo si lo tomamos a votos, es una voltereta así. 99% de la población conoce Spider-Man. Sí. Por cierto, una pregunta. Y solo 20% conoce Nightwing. Bueno, ¿tú quién crees que ganaría? Spider-Man. Sí. O sea, hay que admitir dos cosas. Su agilidad está arriba de la que podría jamás tener Nightwing. Tiene super fuerza y aparte es mucho más listo que Nightwing. O sea, Dick Grayson de entre los Robins no es el más listo. No. Es el más pendejo. Es el más pendejito. De hecho, sí. Sí. Ha sido más listo Tim Drake, ¿no? El más listo es Tim Drake. Y después posiblemente Damien. Damien sería Damien de los listos, persona. Pero... No, la... ¿sabes quién es el más pendejo? El... Oye, ¿no pusimos a Damien aquí o sí viene por ahí? Sí, sí viene, a huevo. Ya vi dónde va a estar Damien y está bien chingón. Ajá, bueno, ¿sabes? Yo sí también concuerdo que ganaría Spider-Man, aparte pues el sentido de este arácnido pues ayuda mucho. Es muy verga, ajá, pero yo creo que además también la fama pues lo precede, ¿no? Entonces yo también voto por el hombre que te araña. Bueno, esto lo voy a decir más adelante, pero va. Pues la que sigue, ¿quién quiere? Quiere a ver, yo voy con esa pendeja. No, qué mamá. A ver, va el pinche Graf, porque... Pero los dos me encantan. A ver, vas pinche güey. Viene, por lógica vamos a cambiar un poquito de tema. No quiere decir que si pelearon a alguien en la versión anterior va a volver a pelear. Entonces aquí la maldad ofreció que Batman sería más comparable de pelear contra Daredevil. Cosa que en los noventas nadie tenía en el mapa tampoco a Daredevil. O sea, ahorita no. Ya es popular... Ya ha tenido película, ya ha tenido una serie que vale la pena. Porque la película muchos dicen que no. ¿Por qué te echaste la otra, Necro? Entonces, la verdad... A mí me parece que es bastante justo porque también Daredevil es una persona que depende mucho de sus artes marciales. También es un justiciero como que a nivel de calle. Exacto. Con enemigos que son más como del ambiente urbano. Que es algo más común, entonces tienen como que retos muy parecidos en ese caso. Así que tanto Daredevil como Batman son como héroes sin superpoderes realmente de azotea, ¿no? De azotea, que han enfrentado enemigos con superpoderes. Sí, sí, sí. Ajá, tienen un rango de experiencia bastante amplio. Claro, y además Daredevil pues ha regresado al ojo público por que quieras o no, pues la serie de Netflix pues finalmente le ha dado un nuevo aire al personaje. Ya no de burla. Y que además es bien curioso, porque pues Batman y Daredevil pues fueron interpretados por la misma persona. Sí, que ha cagado. Porque los dos fueron Ben Affleck. Entonces ya se imaginarán la pelea, Ben Affleck se levanta y se pone a golpearse a sí mismo en la cara, ¿no? ¡You bastard! ¡No, you bastard! Exacto, ¿no? Entonces, ¿sí? Está esa cuestión, ajá, ahorita se ha vuelto muy prominente. Que mira, por ejemplo, sabemos que Batman es más inteligente. Sí. Probablemente más fuerte. Probablemente. Aunque Daredevil probablemente sea más ágil. O con mejores reflejos. ¿Tiene sentidos mamones? Ajá, con mejores reflejos. Pero Batman está mejor equipado. Y mejor entrenado. Exactamente. Pero, por ejemplo, Daredevil tiene el... O sea, si Batman dice, sí, puta madre, pues voy a poner el lugar oscuro. Daredevil hace de, bitch, please, güey. Hace de, pues adelante, güey, es más, yo te ayudo, puto, no hay pedo, güey. A ver quién ve menos, puto. Está bien pendejo. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, que Daredevil... Aún así, en la oscuridad le gana Batman, güey. Que Daredevil también tuvo, aunque... Bueno, depende de la versión, porque no recuerdo... No sé si en el cómic haya sido igual que en la serie. También, pues, tuvo entrenamiento de gente cabrona. El pinche Stick, pues, estaba muy verga. Ya posteriormente sí, entrenó con la mano y cosas así. Tuvo uno o dos entrenadores, güey. Batman estuvo por todo el puto mundo, ¿no? Todo el puto mundo, güey. Y que actualmente, oficialmente son los mejores del universo DC. Que actualmente Daredevil ya ha entrenado con la mano, ha entrenado con... El pie, con los brazos. Con la cabeza. No, con... con las nalgas. Con Elektra, con con buenos maestros, pero yo sí le voy a Batman. No, sí, Batman se lo hace mierda. No creo que mierda, pero sí sería una batalla. Mira, por mucho que Batman tuviera 20 años sin una película y sin una serie, y Daredevil acabara de estrenar su serie de Netflix, aún así Batman es suficientemente icónico para que la gente simplemente vote así como por reacción. Quisiera votar por Daredevil, pero mi mano se va hacia Batman porque es la única respuesta lógica. Entonces, ¿qué es lo cagado, güey? Prácticamente Daredevil se va sola. Los únicos votos que tendría Daredevil del lado de los fans sería de los hipsters. Se acabó. Y de Frank Miller. Eso es lo que iba. Actualmente ahorita hay un bat hate en redes. Es que Batman puede hacer todo. Pues, ni pedo, güey, es Batman, pendejo, métetelo en la cabeza, puede hacer todo, güey, te guste o no. Sí, o sea, tú no fuiste ahí viajando por el mundo volviéndote el máximo espécimen de género humano, ¿verdad? Pendejo. A huevo. Batman se lo chingo. Vas maldad. A ver, aquí tenemos una cosita curiosa, ¿no? Es como de cuestiones alternas, pero muy simpática, ¿no? La va a marcar el Necro, ya lo marcó. Y es, bueno, pues ha habido muchos Batmans de alguna manera. Y una de las iteraciones más famosas, pues es la de Frank Miller, la que aparece en los cómics del Regreso del Caballero Nocturno, que ha aparecido en tres series ya. Y en incontables parodias y secuelas. De hecho, hasta el Batman de Ben Affleck, el Batfleck, es más bien ese Batman. Es el Batman de Frank Miller. El Batman de Frank Miller tendría que enfrentarse contra otro viejito encabronado y peligroso. Spider-Man de Dark the no, Rain. No, aunque no. Sería más lógico, pero no. Old Man Logan. Así es, el mismo Wolverine, vetusto, viejo, pero igualmente letal, peleándose contra el Batman, vetusto, viejito y letal. ¿Quién ganaría en esta pelea geriátrica? Pinche Batman, güey. No mames, no. Batman. Bueno, Wolverine, por ejemplo, pues ya saben, ¿no? El güey es pinche letal, tiene su factor de curación, también pega bien duro. Pero también se ha demostrado en las diversas historias futuristas y en la inminente película Logan, que se estrena en una semana, que pues también con el tiempo el pinche factor le ha ido fallando, ¿no? O sea, ya va perdiendo punch. Batman, pues también estará muy verga, pero también está muy puteado y pues ocupa muchos artilugios pues para mantenerse en pie, como sus exoesqueletos y otros artilugios, ¿no? Entonces, aunque la comparación suene morbosa, yo creo que más o menos se equiparan al menos en poder de putazo. Sí. Sí. Porque ya ves que Batman también cambia hasta su estilo de pelear, ¿no? Aprende a pelear pues más como viejito. Wolverine nunca creo que llegase a necesitar aprenderlo. O sea, por muy viejo que esté, aún peleaba a nivel como de alguien de 40. Exacto. Y aparte, sí, Wolverine se ha ido como decayendo su factor de curación físicamente, pero sí. A nivel inmunológico ha aumentado. Qué cabrón. El Wolverine de Old Man Logan es el único que no le afecta el virus de zombie. Ah, así, o sea, así de huevos. Ajá. ¿Dónde se vio eso ahorita en los...? En lo de Battle World. Ya, porque ahí están los Marvel zombies por ahí, ¿no? Ajá. Y ese güey se la pela. Sí, ese güey no le pasa nada. Y el que además se volvió esa curiosa faceta, ¿no? Que Wolverine empezó con su trajecito como de superhéroe. Luego cuando lo volvieron, pues un güey peludo gustó más. Y ahora que lo volvieron un viejito testarudo, lo volvieron Clint Eastwood, gustó más. Sí, Wolverine es gustado. Entonces, bueno, ¿por quién votas? Muta un chingo el güey. Bueno, mota. Muta un chingo. Muta otra vez. Se mete mucha mota el Wolverine. Se muta. Ah, es mutante, no mames. Es mutante. Ay, vale, no mames. Esos güeyes son los mutantes de Copilco, ¿no? Ese güey, ¿por qué le dicen el ciclo primero? O sea, los ojos todos rojos. Los mutantes. Y oye, ¿por qué le dicen? La Mary Jane, pues es la que vende la puta, güey. La marajuana. Y ese cabrón es el profesor X de la filosofía contemporánea, que están aquí en Filosofía y Letras en la UNAM. Ay, no, mames. Le voy a ir en el Nightcrawler, ¿por qué? Pues aparte de que está re pinche feo, güey. Nomás oye que hay mota y puta, hasta se teleporta el cabrón allá. Y ese de allá es el glotón, pues ¿por qué tiene? No, es que después de que se echa la mota ya le da trae un hambre. Sí, no, cabrona, mames. Que agarra, arrasa con ti y trae sus 6 pares de pinches cubiertos, güey. El manchi. El manchi. Va, pues. Los mutantes de Copilco. Bueno, yo siento que a putazo limpio están estándar. Pero. Batman es Batman. Batman pelea muy pinche sucio. Sí. Porque el güey es bien coco. O sea, vamos a ser honestos. También se va todo preparado. Pero el Superman no va a puteárselo a golpe limpio. No. Siempre trae algo, o sea, en Dark Knight Returns, pues le dice al Flecha Verde, mira, le vas a echar esta pendejada de kriptonita porque nomás así me lo reviento. ¿Qué pasa en la película? Sí. Entonces dices, algo le va a agarrar al pendejo del Wolverine y se lo va a tronar. Porque el Wolverine será muy buena gente, muy letal y lo que quieras, pero tampoco es así súper listo. Yo digo que el Batman... Lo va a meter en un charco de lodo. Mi vaticinio, el Batman de Frank Miller le gana y luego se muere. A nivel histórico, si no existiera el Batman de Frank Miller, no hay razón para que existiera Old Man Logan. O sea, porque es... Old Man Logan es el Dark Knight Returns de Wolverine. Bueno, pero eso es en este universo. Sí, sí, sí. Entonces, yo, pues a diferencia de lo que piensan ellos dos, le voy a Wolverine. Porque a Batman normalmente le voy así como de puta, Wolverine Batman en estado joven, Batman, güey, sin pedo, ¿no? Digamos que en esta parte donde estamos diciendo que se van a llegar a enfrentar así de... Así que literalmente, como fue en el cómic pasado, desaparecen de donde estaban y aparecen en el pinche lugar de batalla. A Batman no le dio tiempo de ir por artilugios pendejos para ver cómo derrotar a Wolverine, ni escanear qué pedo que hacía Wolverine. Bueno, y el Wolverine de Old Man Logan ya no está con las mamadas de pues me voy a contener porque estoy con los hombres X. No, ya estoy hasta la madre, todo valió verga, voy a lanzar cortadas a matar, güey. O sea, ahí sí va a ser de mi pinche armadura y la, güey, eso es adamantium, güey, sorry. Adiós cabeza, güey, chinga tu madre. Sabes, es que el güey también, es que Batman sí hizo armadura de adamantium. Entonces, ahí sí, para que veas, en esta batalla yo creo que sí le iría al Wolverine por esa razón. Batman es más rápido, más inteligente, más engañoso, más cabrón en ese aspecto, pero un garrazo de Wolverine bien puesto es la diferencia para mí. Bueno, ¿qué ahorita estás diciendo? Bueno, porque saca una armadura de adamantio, que Batman sepa eso. Al menos en The Wolverine, Wolverine ya se chingó un güey con una armadura de adamantio, así que tampoco es garantía. Entonces, solo por eso, porque si no, es una batalla donde Batman no tiene la capacidad de irse a... ¿A chingar a su madre? No, de ir a hacer un plan, pues, previo para tener, como dices, al flecha verde tirando kriptonita y al Atom golpeando el tímpano de algún cabrón. Entonces... Estoy viendo que nos faltó una pelea en esta lista y la voy a añadir en este momento. Bueno. Ajá. Pero bueno, ese es mi voto. Ese es su voto. Quedó 2-1. A ver, Necro, ¿tú quieres decir la que sigue? ¡A huevo! ¡A huevo! Ya que estamos en la Batifamilia, pues vamos a terminar la Batifamilia. Nada más nos faltan 2 peleas de Batifamilia. Y pues la siguiente pelea yo creo que va a ser pues una pelea muy New Age. ¿O sí? Sí, va a ser una pelea muy New Age porque pues va... Lo que la saga decidió es que para la nueva generación de cómics, como se ha ido cambiando y todo el desmadre, pues tenemos a Batgirl, la Batgirl de Santa Fe. Sí. De Burnside con su trajecito que ya ves, ¿no? Ya se volvió más adolescente la cabrona. O sea, ella no creció, güey. Ella se rejuveneció. Cuando estaba de Oráculo era como una señora treintona, casi tirándola a los 40, y ahorita ya es una pinche adolescente de nuevo. Sí. No es adolescente, es estudiante de universidad, es de los 20. Bueno, pero ya está en los 20, ya no está en los 40, como casi estaba. Lo cual no hace ningún puto sentido. No, y entonces pues tenemos a otra adolescente por ahí, que según si no mal recuerdo tiene unos 17 años, que sería Spider-Gwen. Que se ganó al pinche mundo recientemente. Exactamente. Desde su aparición en qué, Spider-Verse, ¿no? En Spider-Verse sale. Edge of the Spider-Verse. Ajá. Pues bueno, pues la pelea sería entre estas dos chavas de Santa Fe. Las dos chavas de Santa Fe. Ajá, pues una... El territorio más hostil, se van a pelear en la Merced. Ajá, la chava, pues la, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? La alumna mujer de Batman, por excelencia. Su pupila. Su pupila. Y su córnea. Y, y su esclera. Y lo que sería la Spider-Woman o el referente a Spider-Man. De un universo alterno. Del universo alterno, del 65. ¿Pero qué está en el 616, no? No, está en el universo 65. Bueno, en el que le toque. Es 65, porque sí. 65... Bueno, pero ahorita está en continuidad normal, ¿no? Sí. O sea, ahorita ya está Peter Parker, ahora va a estar el pendejo del Ben Reilly, está Spider-Gwen, está Miles Morales, o sea, hay un putero de hombres arañas. Ándale, exacto. Bueno, Spider-Gwen, para que se den una idea, sería como una especie de Spider-Man en su nivel universitario. Uh-huh. O sea, rookie el cabrón, pero tampoco pendejo. Cosa que también entra en el concepto de la Batgirl de Burnside, que también... entra a una sección de ciudad de Gotham City que está más separada, que se considera como otro pueblo. Burnside, ¿no? Que es Burnside, pero es como que es como un Brooklyn, ¿no? O sea, te separa el puente de los Narrows o algo así, y ya con eso ya te sientes como que separado del downtown, ¿no? O sea, son hipsters. Es Santa Fe. Gente de empresas así chiquitas, de como Twitters y mamadas de esas. ¿Cómo se llamaba su Twitter en ese universo? No me acuerdo ahorita. Ya, pero tenía también su logotipo y todo el pedo. Pero de ahí salió una inteligencia artificial que quiso dominar al mundo y una mamada así. Aguas con los hipsters. La van a cagar y todos nos irán a la chingada. Está chido, o sea, porque se entraron un poquito, bajaron un poquito la tecnología en esa serie. Lo malo es que técnicamente se supone que no es tan rookie la Batgirl de Burnside. O sea, sí ha tenido muchas cosas, ha vivido aventuras con Batman y todo lo que tú quieras. Pero como que ahí le bajaron un poquito para tener una Bad Girl, que tuviera como que su propio estilo, su propio ritmo. Y la verdad, pues también caló en su momento. Ahorita ya se perdió un poco el lujo, el chiste. Todo el equipo creativo se fue. Uh-huh. Y como que ya DC no supo exactamente qué hacer. Intentó hacer muchos más versiones de Batgirlization, le llamaron en su momento, que fue rebajar un poquito el spandex por otras cosas. Se lo hicieron a Catwoman y duró también unos 15 o 20 números. Pero... creo que se ve mejor, pero pinches dibujantes luego les da hueva hacer. Ajá. También era un poquito profeminista, o sea, porque pues no traía las líneas de dibujo, pues no demostraban escotes ni nada, sino... ajá. O sea, tiene muchos detalles. A mí me gustó mucho el concepto. Y como estoy de ese lado, pues yo sí voto por Batgirl, ¿no? Pues que salga en el Injustice 2 y le pongan ese traje. Ahora sí que la única ventaja que tendría Batgirl, o sea, no ventaja, lo que la pondría un poquito a poder a pelear junto a una persona como Spider-Woman, Spider-Gwen. Spider-Girl-Woman. Spider-Woman, es que en su universo ya es Spider-Woman. O sea, no le dicen Spider-Gwen, o sea, es el apodo de cariño que le pusieron los Spider-Man a ella. Ajá. Para diferenciarse entre tantas Spider-Woman. Ajá. Es como Spider-Ben, ajá, que era el tío Ben, pero decían, pues, ni modo que le digamos Spider-Man, o sea, él en su universo se llamaba Spider-Man. Ajá. Pero pues, ellos decían, ah, es el Spider-Ben, ¿por qué? Pues es el tío Ben en Spider-Man. ¿Y era gordito y todo? Sí, ¿sí? Gordito y todo. Estaba bien cool, estaba súper cool. Spider-Ben. Era nice el señor, sí. Pero se metió en un búnker o algo y el Doctor Octopus arrasó con el planeta en una bomba nuclear o algo. Y así de verga se volvió a morir el tío Ben. No, él sobrevivió. Él es el único sobreviviente de ese universo. Que es donde dejan ahí abandonados a los... Mediators. Ajá. ¿A quiénes? A los malos de Spider-Man. Ah, los espendejos. Los encierran ahí, ajá, porque no pueden tolerar la radiación. En mi caso, te digo, lo único que hace, le ayuda a que le dé pelea, pues es su entrenamiento también, con las Birds of Prey, con Batman, su habilidad gimnástica innata y sus únicas ventajas. Las únicas ventajas que realmente tiene contra Spider-Gwen es su memoria prácticamente fotográfica y todo lo demás que tiene que ver con los conceptos de Batman, ya sabes. O sea, que tiene gadgets, tiene sus propios gadgets, aunque ya son más hipsterones, su moto y todo lo que tú quieras. Pero, o sea, la ventaja de Bárbara Gordon es que es de los pupilos de Batman, ella es la más lista. Pues qué hueva, yo digo que como están muy en equilibrio en habilidades, chingue su madre, esta pelea se va a definir con un examen de aptitudes universitario. No, pues gana, Batgirl. A la de a huevo gana. Y ella, verga, la pinche Spider-Gwen, ¿no? No puede entrar a la universidad y así perdió el universo. Maldita sea. Bueno, yo voto por Batgirl, por lo mismo, porque ganaría. Gwen se supone que no es una estúpida tampoco. No. Gwen es un genio. Pero tampoco ha sido. Bueno. Ajá, Gwen Stacy es un genio, pero no un. Es muy lista, pero. Es sobresaliente. Sobresaliente, pero no es un genio. Hasta en las últimas dos películas te ponen que es bien coco, ¿no? Eso ya se lo inventaron con los años, ¿eh? Ajá, más bien es sobresaliente, pero. Es retcon. Ajá, porque en su mundo, pues te digo, es como el Peter Parker, güey, o sea, igual inventó su fluido arácnido y todo. Bueno, pues madre, entonces, ¿no? Yo digo que vamos a tener que definirlo con decimales, porque las dos van a sacar 9 y tanto en su pinche examen. Así de, bueno, pues a ver, extraordinario. Y hasta fin de semestre sabremos quién ganó. Pues yo le voy... chan, chan, chan. Nada, sí, pues a Pati Chica, la neta. O sea, me encanta Spider-Gwen... me encanta Spider-Man más que Batichica, pero... Mira, al final lo que todos vamos a tener es una gran pelea, si quieres solo ¿lodo? Ponles lodo, y ya se acabó. Ajá, pero sí, como dice el Graf, o sea, tiene más experiencia Batichica. Obviamente y... Spider-Gwen en el universo, o sea, diegéticamente no le dicen Spider-Gwen, ¿verdad? No. Sería como muy idiota, ¡Spider-Gwen! ¡Cállate el hocico! Ajá, entonces sí, sería eso, la experiencia que tiene es mayor... Y Gwen sí está muy, muy verde todavía. En su universo, sí. Sí. Bien. Va. A ver, maldad. ¿Quién quiere decir la siguiente? Pues tú, güey. A ver, voy. Yo, de hecho, creo que yo puse esta pendejada, ¿no? Ya la borró. Toda la lista, creo. Ya la morró el Necro. Esta me pareció muy graciosa. De nuevo, seguimos con la pinche Batfamilia. Porque, vamos a ser honestos, el universo de ese es Batman. O sea. Sí, los demás valen pito. Güey, ¿viste, por ejemplo? ¿Ve todo lo que ha salido, por ejemplo, del puto Injustice 2? El leak list. Son puros personajes de Batman. Todos. Okay. Hasta viene, falta el Capitán Frío. Salió Poison Ivy, Gatúbela, el Joker. Dices, neta, o sea, pongan más de los otros pendejos. Hay que admitirlo, del lado de villanos, güey, no hay mejor galería ni en Marvel ni en DC que la de Batman. Apenas le llega la del Hombre Araña. Sí. Bueno, entonces por esa razón, aquí tenemos otra pelea. En este caso, de la Bat Family. De chamacos. Y va a ser Spider-Man de Miles Morales contra Damian Wayne, el nuevo Robin, que es un patancito, pero tiene mucho carisma, güey. Es que es el hijo de Batman, güey. Exactamente. La verga Miles Morales, como saben, pinche hombre araña del universo definitivo, que se supone que toma el manto después de que se muere Peter Parker. Y que también tiene poderes de araña, aunque un poco distintos. Tiene veneno y unos punzones y no sé qué tanta mamada. Y Damian, que sí, pues es el hijo de probeta de Bruce Wayne y de Talia, porque a pesar de que les encanta coger, pues son bien pinches pussies, ¿no? No, Batman siempre tuvo su baticondón, güey. Y lo hicieron en una probeta y el güey, pues, es medio patán. ¿Lo hicieron en una probeta? Sí, y el güey, pues, fue entrenado por la pinche, Liga de Asesinos, y pues es bien cabrón y ahora es el Robin, ¿no? Y anda con un pinche sable y dices, ¡fuck! Es el primer Robin que según es tan verga que le dejaron poder ponerse su hoodie. Sí, está muy cabrón. Se supone que casi todos los Robins en su momento han querido tener hoodie y Batman los ha mandado a la verga. Y cuando el Nightwing quiso echarle en cara eso, le fue y le partió la mano. Si yo me dejo mi hoodie y te chingas, ¿no? Mira, es ese tipo de personaje que te encanta odiar. Porque dices, tiene sus momentos, pues sí. A mí me encanta ese cómic, no me acuerdo ahorita cuál es. Es un Batman Superman en el que conoce a Supergirl. Uh-huh. Y el pobre niño de 10 años, no puede admitir que tiene un crush en Supergirl, ¿no? Uh-huh. Y Supergirl va a pedirle ayuda a Batman, gran detective del mundo, para resolver un caso que la verdad era una mamada, pero para ella era muy difícil, ¿no? Entonces el otro pues dice, yo te ayudo, yo Robin, hijo de Batman. Uh-huh. Estoy cabrón. Y quiere intentar entablar como una relación kryptoniano-humano como la de su papá, o sea, mandándole a Supergirl, ¿no? Así, llévame a tal lado. Y así como que el otro, oye, no estamos en este pedo. Es la Supergirl güera, ¿verdad? Ajá, la Supergirl ya, la que sí es prima de Superman. Ya ves que ha habido un chingo ahorita. Uh-huh. Y está divertido. Y al final lo que resulta, pues, y el Nightwing lo nota. Dice, güey, tú tienes un crush en la Supergirl. O sea, dice, no, ¿cómo crees que voy a andar? Pero es un niño que no puede. Y no hay bronca, porque está buenísima. Es que tiene mucho orgullo, güey. O sea, sí es chingón. Es todo lo que tú quieras. Es probablemente uno de los mejores Robins. Sorprendente. Ya nadie podía creer que alguien fuera a inventar un nuevo Robin que fuera tan llamativo. Y ha pegado, ha calado, lo quisieron matar y lo tuvieron que revivir de que te cae bien. O sea, es ahora era el Robin que es tan ojete como el Batman. O sea, que no está deteniendo a Batman como siempre hacía Robin, sino como que el que Batman tiene que, oye, agarra, cálmate, pendejo, que vas a matar a fulano, ¿no? Y tiene sus momentos, como cuando adopta la bativaca. ¿Hay una bativaca? Tuvo una bativaca. Le causó ternura a una pinche vaca que estaba en una escena de un asesino. ¿Y se la llevó? ¿Y se la llevó? Fue la vaca. ¿Y yo creo que va a ganar Robin porque no hemos dicho nada del puto Miles Morales? No, sí, tú dijiste de dónde venía el Miles Morales. Y hasta ahí, ¿no? Sí, nació un día en un puto hospital. Pero la gente también quiere a Miles Morales. Lo quiere mucho, güey. Por votación, güey, estaría muy cabrón, güey. Estaría cabrón. Yo creo por que votación sí. Estaría cabrón porque Miles Morales, digo, pues yo lo voy a defender entonces. Vas. Sí, porque nadie más aquí lo va a hacer. No, sí me no cae bien, pero... A ver. Pues el personaje nació, ¿no? Tomando el manto de Spider-Man, como dijiste, ¿no? Y muchos decían, pues no mames, a ver qué pedo, ¿no? O sea, no creíamos que fuera a gustar y pues sí gustó el cabrón. Tanto así que cuando hicieron este desmadre de los Battle World y de la Infinity World y del Ultimatum, ajá, pues el universo de Ultimate valió pito, ya se destruyó, pero él se salvó. Fue lo único que valía la pena aún conservar del universo Ultimate. Ajá, entonces actualmente en el 616 tienes a Spider-Man y al Miles Morales, no tanto como su aprendiz, pero sí le da consejos, ¿no? De vez en cuando, así de, ah, no, güey, pues así el desmadre, ¿no? Y... ¿Qué es lo que él no tiene del Spider-Man normal? ¿Telarañas o sentido arácnido? Ahora digo, algo no tiene, ¿no? No, así yo niño sí. Tiene rebajado, creo, el sentido arácnido, pero él tiene el veneno y otras mamadas. Y las telarañas son de él, ¿no? No sé, ahí sí no me acuerdo. Porque no es exactamente igual, o sea, creo que también es más débil físicamente. Es como la versión EX de Spider-Man. Es negro y latino. Y creo que es gay. No, ese güey sí ya se agarró a besos con la pinche Spider-Gwen. ¡Hell yeah! Pero es un ¿cómo se llama? Es, a diferencia de Damian, es pura bondad, o sea, es un pan de Dios el Miles Morales. Es súper buen pedo. Sus primeros capítulos, güey, te parte el corazón. de que lo único que quiere es realmente como que compensar, porque ya ves que salen las historias de la muerte de Peter Parker, uh-huh. y de verdad te enternece cómo la gente lo apoya, o sea, en el universo Ultimate la gente le decía mucho que pues, luego su traje era como de mal gusto y lo que tú quieras, pero lo querían, güey, o sea, es el güey que está siguiendo el legado de Peter Parker y era así como que todo amor, o sea, la policía lo trataba bien, S.H.I.E.L.D. lo quería entrenar, o sea, todo así, o sea, todo lo contrario a Damian, ¿no? Damian lo odias, es el otro, es un pan de Dios, güey. Sí, pues... es más, ahí la cagó Marvel porque en la nueva película de Spider-Man debe haber sido Miles Morales sino Peter Parker en Homecoming. No creo que lleguemos aún a ese punto, ¿eh? No. Yo creo que un día. De hecho, todavía no han dicho porque pusieron al morro de... al morro de Community, al negrito, al... ¿cómo se llamaba el personaje? ¿Tú que viste toda la puta serie? Troy. Que, por cierto, también va a ser Lando Calrissian en la película de Han Solo. Pero ese güey sale en Homecoming. Y no han dicho bien quién es. Y hay especulaciones medio raras porque, además, él hace la voz de Miles Morales en la serie de Ultimate Spider-Man. Va. Entonces bueno, dicen, ¿será que sí hay un Miles Morales, aunque no sea Hombre Araña todavía? Bueno, Miles Morales es el único personaje fuera de Peter Parker que ha llegado a sonar su nombre como Spider-Man. Exactamente, y es querido, y aparte... y su traje está bien cool. Ha sido entrenado por los Avengers. Y por los Ultimates. Por los Ultimates, por los Avengers, no, y por mom. Spider-Man. Entonces... me entrenó Iron Man en dos realidades distintas. Entonces... ¡oh! Pendejo no es, y también ha vencido a grandes villanos. En este aspecto creo que su mayor ventaja vendría siendo ese toque de, como poisonoso que tiene. Uh-huh. Poisonoso. Porque sí, esa madre pues sí te noquea básicamente instantáneamente. Ya, chingadas tu madre, ¿no? Ajá, entonces yo no lo veo como una pelea así que digas, ay, sí, Damian, así con pinche mano atrás amarrada y un pinches ojos vendados y con el chile no sé, parado, le va a ganar ese cabrón. No, güey, no, o sea, va a ser una pelea muy cerrada, güey, la neta. Pero va a ganar Damian. El Damian está cabrón. A nivel de votos, sí veo que la va a sufrir, o sea, el Damian sí la puede sufrir mucho, es más, capaz que pierde a votos. Pero, así, de mi lado, yo voy por Damian. Bueno, es más, pues, voy prácticamente puro DC, creo que no más Spider-Man he votado por él. Pues incluso, pues quieras una ahorita, pues ya salió hasta en el pinche Injustice, ¿no? Ya oficialmente, ya salió en el primero, como Nightwing alterno. Ajá. Y ahorita ya es Robin, y sale con su espada y todo el pedo. Ese pedo de la espada, güey. Pero se ve bien cabrón, lo peor es que es el primer mono, junto con Something, bueno, Something fue el segundo, que dije, oye, mira, les quedó bien. El Damian Wayne se ve chingón en el Injustice. ¿Votas por Damian? ¡Ah, su puta madre! Los dos son muy chingones, no mames. ¡Ah! En lo que piensa la maldad, pues. Para mí es pinche empate. No, no hay empates en esta. ¿No hay pelea. Empates? No. ¿No hay empates? Tienes que votar. El Damian le da una pinche cortada mamalona al pinche Miles, pero el Miles envenena al otro pendejo y los dos se mueren. Los dos pierden. Ninguno gana. No mames, es un empate, pendejo. Bueno, ya, chinga su madre, va a tirar una moneda porque no sé. Va, en lo que la maldad tira la moneda, pues yo le voy a... la neta, físicamente creo que es más poderoso Damian. En el aspecto de mejor entrenado, pues. Ganó, puta, Damian. Hasta en los volados gana. Gana en el volado, se chingas, man. Es mejor entrenado, tiene, como dicen, ese sadismo que no tiene este güey, el Miles Morales. Entonces, es como más, pues lo mismo, ¿no? Más sucio al pelear, más, con más callo. Más callo, pero tiene un gran puto defecto. ¿Qué? Que es bien creído. Es bien creído y bien soberbio, y eso le ha costado grandes peleas, así que por eso yo creo que va a perder. Así que mi voto es por Miles Morales. Igual algunas de estas las vamos a cortar, ¿no? Porque sí. Se va a tardar un rato. Sí, o sí, más sí. Rápido, ajá. Sí. Pues elige una. Entonces tu voto es por Miles Morales, el sí. Mío es por Damian porque ganó el volado. ¿Y tú? Damian, o sea, según tú gana el Damian, también por más mamón. Va. Mira, aquí hay una así interesantona, porque hay unas que sí, yo digo, estas están medias raras. Va. Por si, los que se me hacen así, que son prácticamente ¿que ya clones, otra pelea? Ajá. Sí. A ver, una pelea rápida que para ti sean clones. Que sean clones. Winter Soldier versus Red Hood. ¿Ya lo marcaste? Literalmente son el ayudante del gran superhéroe que estuvo muerto chingo de años. Nadie esperaba que lo fueran a revivir. De repente regresa y resulta como antihéroe y con gabardina y pantalones y botas. A huevo. Me suena. Literalmente es Jason Todd y tenemos en el otro lado a Bucky Barnes, ajá, el soldado del invierno y el capucha roja, entrenados por su gran maestro, prácticamente el héroe más grande de su mundo. Murieron, regresaron como malos. Sí. Y después se volvieron antihéroes. Letales. Pues antihéroes. Ajá. Ahora, mi único punto. Sí, voto por el Winter Soldier. Ajá. Voto por alguien que no es de la Batimamilia. Ya me voy, güey. Voy con mi familia antes de que se acabe el mundo. Me cae mejor Bucky Barnes, porque Bucky Barnes siempre fue bueno y Jason Todd siempre fue un mamón. Siempre fue un patancito, la verdad. Sí. Yo voto por Jason Todd, porque es más badass. El otro se me hace muy tibio. Y me gusta más su pinche máscara de capucha roja, que está super badass. Además de que se me hizo a mí, en lo personal, mucho más emocionante cuando revivió parcialmente en la historia de Hush que cuando regresó el pinche Bucky Barnes. Dije, yo voto por Jason Todd. Para mí es más badass, man. A mí no me parece que ninguna de esas historias haya valido la pena. ¿De las de revividas? No. ¿De esos dos? Las dos fueron naquísimas, güey. ¿Y tú, Necro? Yo... Bucky. La neta, le voy a ir al Bucky. La porque verdad. Trae brazo biónico. Porque trae el brazo mecánico, biónico y pues... Sí, bien que mal, pues es una ventaja física, pues. Yo sé que Jason, pues, no sé, como de brazo biónico, bitch, please, me he enfrentado a otras cosas peores, ¿no? Pero digo, ya que estamos en una batalla un poco más, no pensada, sino de, güey, ahí están puestos de putazo, literalmente, y ahora se agárrense a chingazos. Pues bueno, cualquier ventaja, por mínima que sea, es es importante a tomar, ¿no? Entonces, en mi caso también, Bucky sí fue aceptado por su, predecesor para llegar a tomar el manto de el superhéroe de quien era este sidekick. Ajá. O sea que Batman en su vida le deja el manto de Batman a Jason Todd, ni a putazos. Aunque se lo ha dejado a Dick Grayson. Pero se lo ha dejado a Dick Grayson, o sea, por eso en ese aspecto. Y en varias ocasiones. Detalle, la diferencia es que a pesar de que Bucky ha sido el primer ayudante de Capitán América, que dirías, eso le haría más homónimo a lo mejor de Dick Grayson, el concepto del muerto y revivido después de demasiados años y que después regresan badas con chaqueta de cuero, fue clonado y fueron traídos en la misma época los dos, Está bien. O sea, prácticamente fueron lo mismo. Entonces yo por eso a mí me causó mucha gracia esta pelea, porque dije, no hay homónimos más parecidos, excepto algunos que por aquí andan. Sí, me sorprende la pinche lista está mamoncita. Aquí hay otras dos que yo vi que digo, son igualitas, ¿no? Pero ahí va. ¿Yo? Sí, pon una. A ver, otra que digo, no me chinguen, es No, esta no era, es esta. Pues Hawkeye contra Green Arrow. Madre, es que está bien pesado, güey. O sea, el Green Arrow tiene la pinche serie, o sea... Se van a estar aventando flechazos y como Guillermo Tell siempre chocando unas con las otras, ¿no? Así de, chingada madre, no le doy el otro, me caga la verga. Está pesado porque pues uno sale en las películas y otro en serie, entonces... Ajá, uno... Y los dos tienen bastante reconocimiento actualmente. Es que hoy en día esa pelea está pesada porque prácticamente no hay ninguno de los dos técnicamente tiene superpoderes. Ajá. Los dos usan la misma pinche habilidad, es prácticamente Aquaman, Namor otra vez. Pero el problema ahorita es que, como dices, Arrow lleva 5 temporadas y parece que a la gente le gusta. Y por otro lado tienes a Hawkeye, que es un vengador de películas. Y los dos les gusta vestir con colores secundarios. Porque uno es morado y el otro es verde. Sepa, no mames. Buscas cada detalle más raro. Pero es cierto, güey. ¿No? Pues lo peor es que tienes razón. A ver, si no mal recuerdo, y desmiénteme si me equivoco, Graf. Sí, yo siempre te desmiento porque es un pendejo. Siempre que me equivoco me desmiente, normalmente no pasa porque no me equivoco. Hawkeye, aparte de saber usar el arco, sabe usar otro tipo de armas. A diferencia de Green Arrow, que solo sabe usar bien el arco. ¿Sí o no? No. Técnicamente, okay. Si te vas a los orígenes originales de ambos dos. Ay, qué pinche cagado. Sí, yo sé que fui cacofónico y reiterativo. Sí, reiterativo. Técnicamente, Barton aprendió solo a usar arco en un circo. Sí. Y Quinn solo aprendió a usar arco en una isla desierta. Si te vas a los orígenes más modernos, pues si te vas al universo Ultimate, Si te vas al universo Ultimate, no solamente Hawkeye dispara lo que sea, que literalmente dispara lo que sea hasta las uñas de los dedos. Eso está bien, mamón. Sino que su red literalmente es mutante, puesto que su retina maneja más resolución que cualquier otra persona. Por aquí tiene un tatuaje que dice 4K, papá. Ajá, literalmente por eso no falla, porque ve a más nivel de lo que vemos nosotros. Ajá. Pero en el, por el otro lado también, Green Arrow también ya sabe usar cualquier pinche arma. Va. De hecho, en el Injustice también cuchillito. Entonces, según eso, en base a eso, ganaría. Si, ahora sí que combinamos la mejor versión de cada uno, técnicamente podría ganar Hawkeye. Ajá. Y porque tiene un nombre menos estúpido. No, aparte, Flecha pues, Verde se me hace una mamada. Hawkeye ahorita como que también está siendo no es, como agente de S.H.I.E.L.D., ¿no? Aparte. Pero ya no es Flecha Verde, ahora es Flecha. Flecha. No, ya es Flecha Verde. ¿En Arrow ya se llama Flecha Verde? Ya se llama Flecha Verde. ¿Por qué se llamó Flecha Verde? Ah, porque hubo una historia en la cual tienen que derrotar a alguien y pasa alguna pendejada y les falla. Y tienen que entregar al Arrow, y el que se somete a eso es el pinche Speedy, bueno, el Arsenal, el Roy Harper, es el que se acepta en la cárcel y técnicamente lo matan, y todo el mundo cree, ah, ya mataron al Arrow. Entonces, el Oliver Queen después regresa, después de retirarse por la muerte de Roy Harper, y regresa y dice, no voy a desmentir a la gente y decirle que yo siempre fui el Arrow, ahora yo voy a ser el Green Arrow, y chingue su madre. Ya se empieza a vestir más de verde más clarito, ¿no? Y dice, yo soy The Green Arrow. The Green Arrow. Va, pues... Que por cierto, hijos de su puta madre de Warner Bros. Games, nunca me mandaron mi código para tener mi traje de Arrow en Green Arrow de Injustice. Ah, pues que chinguen a su puta. Pues bueno, yo sí le voy a Hawkeye. Creo que sí, por lo mismo que luego le vamos a los personajes, pelea más sucio. Yo le voy a Hawkeye igual porque... Yo vi que se reventó un chingo güeyes con sus uñas y eso merece respeto. Va, a ver, la siguiente. Hawkeye se lo chingó, sabroso. Ni pedo, güey. Lo pedo. Raro es que hace 15 años nadie hubiera votado por Hawkeye. Nadie hubiera votado por ninguno de los dos. Hubiera sido como la pelea de Catwoman. Sorprendente, Electra. Ahorita son relevantes por las películas, pero en la época de Marvel, sí, esa pelea no entra. ¿No? ¿No entró? ¿No? O sea, todo el mundo la suponía, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a haber, dile que si hay una pelea de arqueos son esos dos putos. Son esos pendejos. Incluso ahí está, hay un chistecillo por ahí en Avenger JLA, ¿no? De no, que papá. se queda el Hawkeye en la Liga de la Justicia. Uh-huh. Y hasta le baja la Diana, la Dina, pues. Uh-huh. Diana Laurel. La Canario Negro. Canario. Así que, no mames, neto. Sí. Bueno, a ver tú, Necro. Ahí va. Ahí va a ver, ¿cuál escoge el Necro de nuestra? Hay cositas gran... muy cotorras en nuestra pichelita. Hay una cosita, sí, pues ahí va, a ver, yo a Wonder Woman. Esos calcetitos, bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a Logan. Ya, mandándole contra Thor. ¡Ah, cabrón! Ah, pero es que es la nueva Thor. La nueva Thor. Ah, okay. Ah, Jane Foster. ¿Dónde está esa pinche pelea? Ya la marcó. Arriba de Hawkeye y Green Arrow. Buena pelea. Buena pelea, son muy son personajes buena. Mitológicos. ¿Dioses? Hoy, técnicamente los dos son dioses. Bueno, Wonder Woman teóricamente es semidiosa. Semidiosa. Bueno, actualmente porque se supone es hija de Zeus, ¿no? Pero creo que también ya le hicieron un red con eso y ahora resulta que siempre no. Ah, ok. Pero da igual, me vale vergas. Y Thor, que pues, aprovechando que ahorita es mujer, pues ya chingamos, ¿no? Sí, a huevo. Porque obviamente dije, chinga, y la pusimos a pelear contra Thor. Ah, no, pero ya hay nuevo Thor. Sí, porque, sí, porque ahorita el que era Thor es Odinson. Sí, cierto. Sí. Está cabrón. ¿Sabes a contra quién hubiéramos puesto a pelear a Odinson? Contra Gog. ¿De Mago? Ah, sí. Ajá. Porque sí, los dos tienen un brazo robot y un hacha. Sí, sí. Pero bueno, a ver, pues Thor contra Wonder Woman. Pues Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la Logan. Pues tiene. ¿Y quién más? Manatale. Tiene mejores calzoncitos. No, pues yo siento que es más poderosa. ¿La Thor? La Wonder Woman. La Wonder Woman, se supone que actualmente, bueno, hasta antes de Rebirth o lo que sea, Wonder Woman si se quitaba sus pinches, brazaletes, no, sus brazaletes, se volvía, pues, no mames, desataba todo su poder, se volvía bien pinche omnipotente cabrón mamastroso, güey, con una pinche diosa mamona, güey, así pinche... vieja traía huracanes y aumentaba su fuerza por 1,000,000,000 y la verga de todo se volvía azul, la cabrona, no mames, estaba cabrón el pedo, güey, cabrón. Actualmente no sé en Rebirth cuál es el desmadre, pero aunque digamos que no tuviera ese pedo de quitarse los brazaletes y volverse super mamona, también siento que es más fuerte físicamente. Y aparte, pues el pedo de Jane Foster es que tiene, si no mal estoy enterado, porque tampoco soy como muy fan de leer Avengers actualmente, porque sí me dan huevita. Jane Foster tiene también como un tiempo límite de uso del martillo, o sea, le da el poder de Thor y todo el desmadre, pero no deja de ser una vieja que tiene cáncer. Y si pierde el martillo, regresa a ser una vieja con cáncer y pues va a valer verga. Entonces va a pasar lo mismo que con el Shazam contra Thor en el crossover noventero. Cuando Shazam se vuelve Billy Buster, pues vale verga, ¿no? ¡Qué mal pedo! Entonces lo mismo yo creo que va a pasar aquí. A lo mejor le puede quitar el martillo porque... Hay que aclarar que Wonder Woman sí es digna de agarrar el martillo de Thor. O lo fue en la versión anterior. Ajá, al igual que Superman. Y si es así, pues con mayor razón vale verga, ¿no? Se le avienta el martillo, lo agarra Wonder Woman. Ya terminó la pelea, ¿no? Entonces, Perdón, estaba tragando. Ajá. Pegado. Entonces, pues mi voto es para Wonder Woman. Pero creo que hay una cuestión ahí. Wonder Woman. Creo que el martillo de Thor tiene una suerte como de interruptor, así como en bulea, ¿no? Entonces creo que no lo puedes agarrar si ya lo activó ahorita el Thor. O sea, creo que hasta que lo apaga, ya lo puedes agarrar y obtener el poder. No. O sea, te lo puede aventar, lo agarras y te vuelves Thor y el otro güey desmadra. Sí. Pues sí. Que el otro güey se lo quite de otra vez. Ajá, ya pero ya se cayó. Sí, cielo. Pero exactamente. O ponle tú que estuviera en la tierra. Todo, soy una mujer de mediana edad con un cuerpo súper débil. Pues, ¿cómo se lo voy a quitar a Wonder Woman? Con lástima. ¡Hijo de tu madre! Ah, vale, verga. No voy a morir, no seas culera. Bueno, ten tu chingadera. Pero ríndete primero. Bueno, no mames. Vamos a hacer de cuenta que no dijimos que como las dos son medio buen pedo. No se van a andar tratando de quitar la ropa o los accesorios, ¿estamos de acuerdo? Se van a agarrar a vergazos bien. No, qué feo. No, bueno, a lo que voy es Wonder Woman. Si están así de, a ver, cabrona, tú traes tus brazaletes, tu espada y tu pinche chingadera lazo, va. Tú traes tu puto martillo, va. Vamos a partirnos la madre. En ese sentido así de fuerza bruta, pinche poder cósmico, yo le voy a Thor. Yo siento que está un poquito es que más sin mamá. Camisa se ve mejor. En mi opinión, porque Wonder Woman pues sí es fuerte y lo que tú quieras, pero con esos calzoncitos. También, tampoco se me echa así como que nunca tenga un super ultra mega power. Y nunca se me echa como muy, muy emocionante, ¿no? Excepto cuando salió en la película del año pasado de Batman Superman. Ahí sí patea traseros bien cabrón. Por eso este año, a ver Wonder Woman. Entonces, tu voto es por Thor. Mi voto es por Thor. Por Jane Foster. Graf. Wonder Woman. ¿Y sus calzoncitos? Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la loca. Llama de madre. A huevo. Creo que ya vamos a ir cerrándole, güey. Ya llevamos hora y media de esta mamada, güey. Y lo peor, ¿tú sabes qué es? Que la lista aún le falta. No hay pedo, el número 2, güey. Esta temporada de Saga Podcast son podcast de 2 partes. ¿Y el otro que íbamos a hacer de la otra cosa que tengo escrita? Podcast de 3 partes. Esta temporada les haga podcast de 2 partes o más. Un verguero de temas. Muy bien, unas secciones antes de que cerremos. Antes de que cerremos. Ya llevamos una hora y media grabando. Sí, ya. Entonces, ¿tienes cómic o algo? Porque yo tengo una recomendación o un cómic. Bueno, primero voy a dar los saludos que faltaron. Luis Rodrigo Espinosa dice, saludos al papá Graf. Y a la maldad y a todos los presentes. Ey. Chinga tu puta madre, güey, solo somos 3. O sea que, saludos a los dos pendejos. Pero yo, pendejo. Yo soy los demás. No, ¿sabes qué? Pícate la cola, no. Te chingas, necro. Alba Mendoza dice que está bien mami, no como el pendejo de hace rato. Aquí está bien sabrosa Alba Mendoza. Un saludo, Alba Mendoza. Cuando... Ya vente aquí a México. Cállate, para que te cases conmigo. Que voy a leer lo que dice. No, estás feo. Cuando el podcast, ¿para cuándo el podcast de Dragon Ball Super? Nunca, porque está de la verga. Está chingón, güey. O sea, lo que está de la verga es... Si te pones a ver, güey, lo que ya viste de Bills y de y de Freezer en las películas. Eso ya de la verga. Eso ya de la verga. Ponte a ver el otro, güey. Y sáltate los rellenos, obviamente, porque los rellenos en anime de cualquier anime son basura, güey. Bueno, güey, vamos a ser honestos. Dragon Ball Super es puro rellenos, ¿eh? No. No hay manga. Sí hay manga. O sea que hay que ver el manga para ver qué parte no es relleno, aunque el manga de alguna manera ya es relleno, puesto que no es obra original del autor. Sí es obra original de aquí. No lo está dibujando, le llama. Pero sí lo está escribiendo. Ay, no vale. Como chingados, ¿no? ¡Ni madre, ese dicho! A huevo que sí. ¡Ni así madre, que vales, dicho! Así que vales verga. No. Y David León dice que secunda esa moción de Alma Mendoza. Y dice, me gustaría ver una pelea a puño limpio entre Batman y Iron Fist. Saludos a todos los sagas. Necro Granger, ¿qué tal la cruda? No, pues yo no bebí, güey. Yo no bebo. Pero la madán toda le pasó, no vino. Porque está bien, cruda. Sí. Está sufriendo la cruda realidad. A huevo. Se está dando vueltas en un sartén para ya no estar cruda, para estar cocida. Y por último, Aldo Abejar dice, The Dark Knight Returns versus Old Man Logan. ¡Ya lo dijimos! ¡A huevo! ¡Igual, motherfucker! ¡A huevo! Saludos a Aldo Abejar. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Me puse a ver la nueva película de DC Animated. Justice League. Dark. ¡Ah, está bien verga! ¡Está bien verga! Está llena de acción. Está llena de acción. ¿Sí? Está divertida. Está domingueable. Sí. ¿No es la mejor película animada de DC? No. No. Pero está entretenido a ver, más que nada es como que una carta de amor a los fans que se quedaron con ganas después de que les cancelaron Constantine. Sí. Aunque se ve raro el Constantine porque le pusieron cuerpo de Superman, pero según con la ropa de todos los días de Constantine, entonces se ve así como que se le levantan los músculos. Dices, güey, esa camisa no va pegada, güey. ¿Por qué se le levanta todo músculo? Porque no saben dibujar, güey. Entonces, la verdad, pues la historia solo es acerca de que empiezan a suceder acontecimientos sobrenaturales. Gente que empieza a ver demonios donde no los hay. Entonces, la Liga de la Justicia se da la tarea de que... da la idea de que esto es fenómeno supernatural, ¿no? Y según esto, el Batman no les cree, pero en esta serie pues ya pelearon contra Trigon y no me acuerdo qué otras mamadas. Entonces, se va pues a buscar a los místicos, ¿no? A la Satana, a todos esos cabrones. Que está bien, buenas tardes. Está bien, buenas tardes. Satana siempre. Sí. Gracias. Gracias. Nos faltó una pelea para Satana en este... No, ahí te la ponemos. Pues con la Bruja Escarlata. Sí, ¿no? Por eso. Va a perder, pero pues, todos vamos a ganar. Pero todos vamos a ganar cuando sea en lodo. Y juntan un equipo que a mí lo único que me gustó es que no agarraron como que un villano muy general al final. O sea, sí hubo como un ligero plot twist al final de la trama. Y dices, ah, mira, no fue siempre un Félix Fausto, un pinche... Vandal. Este niñito con su gato. ¿Cómo ese pendejo? O el otro, el Le Fay, el hijo de Morgan Le Fay, yo no me acuerdo cuál. Ajá. Otro. O sea... Hola, Morgan Le Fay. Entonces, ¿quién es el malo? Ya díganme. Pues nada más un amigo de Constantine que tenía como una especie de cáncer mágico y se iba a morir. Entonces, ¡cáncer mágico! Sí. ¿Y le metieron quimioterapias arcanas? No. No me chinguen. Entonces, simplemente quería estar fregando y molestar a todos al final. Antes de morirse, ya. Chinguen su madre. Lo único gracioso es que en vez de que Batman dijera, bueno, ya armé la Liga de la Justicia Oscura y ya me voy. No, ya anda Batman. Hasta eso, todos así como que, no mames, viene Batman con John Constantine y Satana. Es ¿no? que es Darks. Y se quedan así como que, no mames, o sea, qué pinche pedo. Entonces... ayuda un poco, yo creo que para atraer a la gente que siga entendiendo a alguien que es una Liga de Justicia. O sea, a pesar de que el cómic original no tiene a Batman. Exacto. Pues tener a Batman simplemente para recordarte que está dentro del universo, ¿no? Ah. Estás con la Liga de la Justicia, porque si no, pues tienes a Deadman y esos mamones que, pues hay que admitirlo, no son populares. No. O sea, lo más popular que hay es Swamp Thing y John Constantine. John Constantine. ¿Cuánto que se sale Constantine en el Injustice 2? Sí, a huevo. Ya salió el Something. Pero es que Something es Something. Sí. Entonces, oye, ya hay algo muy raro. ¿No es Rachel Ghoul como medio ecoterrorista el güey? Sí, es ecoterrorista. Así de que él respeta un chingo la tierra y la... A huevo. No mames, todos estos güeyes de Netherrealm ya la cagaron bien feo. ¿Por qué? Porque, de hecho, cuando hicieron el trailer de Something, lo ponen a pelear contra Damian Wayne en el trailer. Sí. Y dice Damian Wayne, mi abuelo me habló de ti. Al Swamp Thing, ¿no? Uh-huh. Y el Swamp Thing dice, Rachel Ghoul, es muy respetuoso con la Tierra. Y dije, un momento. un momento, algo ahí está mal. Le dije, le voy a preguntar al pinche Graf para ver si se casa. Y le dice, sí, me dijo que si te encontraba te matara. Y yo, un momento, Richard Gould no haría eso, ¿eh? Tiene algunos detallitos. Pero bueno. Y además, lo... ¿para qué ponen a Poison Ivy si ya tienes a Swamp Thing? Son de plantas los dos. Es más, si el leak sigue bien, ¿para qué pones al Capitán Frío y al Señor Frío? ¡Cállate! Es más, ¿por qué tienes a Gatúbela y a Chita? ¡Son lo mismo! Son skins, pues como en, pues como en Street Fighter, güey, tienes a Ryu, Ken y Akuma, güey. ¡Qué pendejada! Y tienes a Ryu, Ken y Akuma en todos los putos Street Fighter desde que salió Akuma, güey. Sí, pero pues te venden la idea. Y luego, ¿qué? ¿Sabes qué? Dan. Y luego, ¿sabes qué? Sakura. Sí, pero al menos dices, bueno, pero tienen los mismos movimientos y cambia el traje. Aquí sí les pusieron movimientos distintos. Dices, como para qué echarse la chamba además, si ni venía el caso. Esa fue mi descarga de frustración. Siento que el roster de Injustice 2 está muy pendejo. Yo no lo creo. En mi opinión. Bueno, hasta en general estuvo buena Justice League Dark. Sí, está chida. Es aceptable. Estoy esperando un poquito más Judas Contract porque es como que la película que han prometido desde que salió la primera película animada de DC. Entonces, pues ya nada más. Esa fue mi recomendación. Está vean Justice League Dark. Mi descarga de frustración es que... ¿quién se muere? Ah, sí, se muere este cabrón. ¿Cómo se llama la personalidad, la otra personalidad del... de Letrigan? El John Blood. ¿O Jason. ¿Cómo? Jason Blood. Ya ves que se muere y le ponen su tumbita y la chingada. Nadie se preocupó porque se murió el Swamp Thing, pinches culeros, solo porque era un vago feo. No, es que Swamp Thing no puede morir. Porque ya ves que lo aventaron así en su cuerpo, pues... todo el mundo le valió verga qué pasó con Swamp Thing. Pues porque sabían que iba a regresar. Es como si te preocuparas porque se murió el hombre inmortal, güey. Así como que... No mames, se murió. No, el Resurrection Man, güey. Resurrection Man, sí, cierto. Resurrection Man. ¿Te acuerdas de ese...? De ese no, del Resurrection Man sí me acuerdo, güey. Es una mamada de personaje. ¿Te acuerdas de ese número, de esa historia corta que sale en un Sandman en el que sale esta chica... polimorfo o algo así? Porque ya ves que está el superhéroe. Ajá. El metamorfo. Sí. Y que hay un capítulo en el que sale la chica metamorfo y es una historia súper triste. Y no. Que llega a hacerle el paro la muerte porque la cabrona, literalmente se está como pudriendo. No me acuerdo, güey. Sí, y ella la mata. Está bien triste. Búsquenlo. Están los primeros tomos de Sandman. Ya se editó aquí en México. Está bien, locuchón. Va. El cómic de la semana. Cómic de la semana, pues leí, ya terminé de leer Civil War 2. No voy a decir nada más que, qué pinche cómic más naco. ¿Está muy pendejo? Sí, güey. ¿Cuál es el pedo? O sea, en mis tiempos los Civil War estaban bien vergas, güey. El Iron Man y el Capimán se agarraban a putazos por ideales chingones. Ahorita es un pedo como Minority Report, ¿no? El pedo es que está un pinche inhumano que a nadie le importa los inhumanos porque no valen ni un pinche cacahuate, güey. No, no valen nada, esos pendejos. Entonces uno de esos pinches inhumanos que no vale nada, pues desarrolla el poder, ¿no? De conocer posibles futuros. Tiene el preconocimiento. Ajá, entonces... Ah, pues ¿sabes qué? Pues va a venir el Thanos a chingar. Qué mal pedo. Entonces, ¿cuándo no? Ajá, entonces... Ah, no mames. Pues entonces va un equipo de la Capitana Marvel a detener a Thanos. Y pues resulta que se muere el Roddy, el amigo de Iron Man. Roddy Rhodes. El Roddy Rhodes, el War Machine. Queda en coma la She-Hulk. ¿Ok? Y entonces el Iron Man así como que empieza de... Güey, pues que no mames, güey. O sea, el poder de este cabrón... Lo tenemos que analizar, tenemos que ver qué pedo, ¿no? O sea, no, aparte estoy encabronado porque se murió mi mejor amigo. Uh-huh. Y la capitana así de, pues bueno, pues también se murió mi güey, que es el mismo cabrón, ¿no? Ah, andaba con el... Ajá, sí, porque también se lo sacaron del culo de, es que andábamos cogiendo. Ah, chido. Así de, bueno. Dos niñitas sí. Antes de que se muriera, vamos sí. A coger, sí. Sí, más bien dicho, después de que se murió, fue así como de, pues... Estoy recordando que andábamos cogiendo. La neta me la andaba parchando. Sí, ¿no? Ajá, así como de, sí, pues qué pitero, ¿no? Y ajá. Y pues básicamente ella es así como de, yo lo quiero usar para prevenir futuros desastres. Y el Iron Man, en un idealismo más al estilo Capitán América. Dice en él, güey, o sea, pues no podemos estar metiendo a la gente a la cárcel por cosas que no han hecho. Es Minority Report. Ajá, entonces, pues se empiezan a tirar caca entre unos y otros. Y pues ya sabes, ¿no? Unos apoyan al Iron Man y otros apoyan a la Capitana Marvel. Y otra vez hay guerra civil. Ajá, y pues entre los que apoyan a Iron Man, pues está el Capitán y están ¿Ahora el Capitán sin su chile? Algunos Avengers, del otro lado están los Hombres X y los Guardianes de la Galaxia. Que dicen, sí, hay que chingárnoslos antes. Ajá, entonces se hace una batalla súper pinches aburrida, de un solo tomo, todo lo demás es mucho bla bla bla y muy pendejo. Y el sufrimiento del pinche inhumano que no vale ni tres pinches pepitas, de no mames, qué pedo, y es que yo no sé, y la la la. Y entre esas cosas, pues bueno, matan a Hulk. Porque pues el güey ¿a qué Hulk matan? A Bruce Banner. Porque el güey vio que pues Hulk iba a hacer algún desastre. Y entonces pues Y después me mato. Pues lo van a tratar de detener. Y lo matan. Y en lo que son peras o son manzanas, Hulk como que se medio iba a alterar. Y el Hawkeye, que ve en 4K, dice, ¿sabes qué? Es que ustedes no notaron que se iba a alterar. Yo vi ese pequeño brillo en sus ojos verdes y lo maté. En chinga, loco. En chinga. No, ¿por qué lo hiciste? Porque él me lo pidió. Me dijo, si me pongo pendejo, me mata. Sí, si me pongo pendejo, me mata. Porque es el único pendejo que sí lo va a hacer. Si le pido a los demás superhéroes, pues no van a creer, ¿no? Les va a temblar la mano. Exactamente. Y ya le hacen un juicio al pinche Hawkeye y resulta que es inocente. Se levanta la She-Hulk de su coma y ya le cuentan y pues se encabrona la She-Hulk. La She-Hulk. Mataron a su primo. Porque mataron a su primo. Se queda como en cliffhanger de, pues, ¿qué pasará entre She-Hulk y Hawkeye? Y... bueno, pues al final, pinche... bueno, hay una pinche pelea en el Capitolio, entre Iron Man y la Capitana. Y al final, pues el inhumano pues dice... lo llegan así como esas entidades mamonas del universo, como los... ay, ¿cómo se llamaba? Como el Washer. Ajá. Y, pues, ¿sabes qué? Pues es que pues tú ya evolucionaste a un nivel muy, muy, muy, muy cabrón. Ajá. Y pues vente con nosotros. Aquí pues básicamente pues no. ¿A quién le dijeron eso? Al inhumano. Ah, ok. Y ya entonces lo sacaron de la verga, ¿no? De digamos de ya de ahí del planeta. Básicamente de la historia para que no se vuelva un pedo, no se vuelva un pedo continuo. Uh-huh. Y pues ya los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos apoyaba a la Capitana Marvel obviamente porque trabaja para ellos. Y ya, pues estás muy chingona, güey, pues gracias y todo el pedo, y pues ya, ¿no? Te vas a quedar así como nuestra líder. Sácate la chingada. No, como nuestra líder de defensa, ¿no? Ah, le dan una chambota. Ajá, y el Iron Man, pues lo meten como a la cárcel, y pues de los Cliffhanger es que esta pinche mona negrita se vuelve la nueva Iron Man. Ah, sí, la... Los jóvenes Avengers por estos conflictos. Pero se llama Iron Heart, ¿no? Ajá, los Avengers jóvenes, o sea, la Kamala K, el Spider Miles Morales y esas madres. Y el Nova, ¿no? Ajá, pues dicen, pues ¿saben qué? Pues la neta, pues de la verga su desmadre, mejor nosotros vamos a demostrarles cómo la nueva generación es más vergas que ustedes. ¿Cómo se hacen las cosas, hijos de puta madre? Ajá, entonces hacen su propio grupito, que no, Cocoita, ¿cómo se llama? Junto con Cíclope. ¿No son los New Warriors? No, se llama diferente. Junto con Old Warriors. Junto con Cíclope, el... Cíclope está muy rico para andar con ellos, ¿no? El Cíclope de All New X-Men. Ajá. Que viene del pasado. Sí. ¿Siguen aquí? Sí. Sí, ¿No saben que existe una pendejada que se llama Paradoja? No, pues ya no, porque... No, porque ya es como ya son como realmente de un universo alterno. O sea que ya no son del pasado. Son de un pasado, pero de un alterno. Pasado alterno. Chingue su madre. El universo se protege a sí mismo. Sí. Sí, a huevo. Ah, ok. Entonces hay un Cíclope chavo que no es culero. Exacto, la hija de del Vision y el Amadeus Cho. Bueno, ya nada más hay un Cíclope. Sí, porque el otro Cíclope ya se murió. Ya se murió. ¿Quién lo mató? Las nieblas terrígenes. ¿Las qué? Las nieblas que le dan los poderes a... ¿Qué putas es eso? La niebla que le da sus poderes a los inhumanos. ¿Los humanos inhumanos tienen poderes por una niebla? Sí. Sí, tú puedes tener descendencia inhumana, pero no tener poderes a menos de que te mandaran antes a la prueba de las nieblas terrígenas. El problema fue que cuando se explotó la pinche ciudad esa, se esparció el terrígen por todo el mundo, entonces ya todos los que llegasen a tener descendencia inhumana, pues ahora tienen, inmediatamente desarrollan sus poderes si fueran a llegar a tenerlos, como mutantes. Como mutantes sin ser mutantes, porque no hay derechos. Antes el inhumano, pues, para realmente tener poder, necesitaba ir a hacer eso. En una cámara. En compensación, la niebla terrigen, que está ahora repartida en todo el mundo, tendía a ser letal para los mutantes. ¡Qué coincidencia! Sí. Ajá. Entonces eso pasa, ¿no? Se crea un conflicto entre mutantes e inhumanos, por eso está lo nosotros de... Nosotros somos más vergas que tú, ¿cómo lo sabes? Llevamos 15 años de éxito en la cartelera, puto. Y ya, güey, básicamente son esos, ¿no? Los Cliffhangers, ¿no? ¿De qué pedo? no te presenta nada, no cambia nada en el universo, no hace ya nada. Ya hay menos mutantes. Es una mierda el realmente Civil War 2. Es un evento muy chundo, güey. O sea, está no, de la verga. Está de la verga, güey. No. ¿Quieren leer Civil War 2? ¿Quieren saber qué pasa en Civil War 2? Lean la Wikipedia, güey. Vítense unos cómics muy aburridos y ya, güey. De la verga. Sí. O escuchen el Saga Podcast que Necro ya nos contó por qué está de la verga. Sí. Pues ya, la verga, ¿no? Pues ya, eso es todo en el Saga Podcast. Esta semana no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en el Twitter, En Instagram. En Instagram. En Instagram como Saga Podcast. También estamos en Patreon como Saga Podcast. En iTunes. No olviden donarnos dinero en Patreon, así cada mes, bonito, suavecito. Estamos en qué, en PayPal también, que en nos PayPal. Den dinero por ¿estamos PayPal. ¿Estamos en PayPal? Seguimos en PayPal. Y estamos en sagapodcast.com. Estamos en sagapodcast.com, donde pueden escuchar todos los podcasts nuevos y viejos. Y algunos otros. Y no olviden dejarnos, como dice el Necro, reseña en iTunes. Va. Eso es todo. No sean culeros. Esta semana, a chingar a su madre todos. Sí, a chingar a su madre. Ya apreciamos el primero. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.